espacio publicitario. Es no conformarse, jugar siempre un poco más, conseguir un objetivo. Es Vorterix Rock, es el espíritu del rock. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, son las 2 de la tarde, 3 minutos, y esta señorita es Madonna. La pueden ver en vorterix.com o escuchar en el 103.1. Arrancamos doble o nada en vivo hasta las 6 de la tarde. Y tomé una decisión difícil, pero creo que acertada. Seguir con el libro de la semana pasada. Se llama I Want My MTV y es la historia de la cadena de videos y de varios cientos de clips que fueron la estrella de ese canal de televisión que hoy en día es una cosa completamente diferente a lo que fue. El libro está en inglés, no se consigue en castellano, sí se consigue en internet. Los autores son Rob Tannenbaum y Craig Marax. Realizaron entrevistas a más de 400 personas para compilar ese material en este libro que es muy entretenido y por eso seguimos una semana más. Estamos viendo Like a Virgin, el video de Madonna. En la historia de MTV dicen que las dos M's fueron las más importantes, las que definieron una era de esa entonces gloriosa cadena de música en video. La primera M fue la de Michael Jackson y la segunda la de Madonna. Cuando Madonna irrumpió en la escena neoyorquina, algunos no confiaban en ella. Todavía era medio regordeta, pero tenía mucha actitud. De hecho, hubo quienes dijeron, déjame de esta nena que en 6 meses desaparece. Sin embargo, ella confiaba mucho en su talento y se hacía valer. Era, hoy uno está acostumbrado a verla como una reina, pero era una jovencita que vivía en una especie de squat sin muebles, no tenía dinero para nada. De hecho, andaba en patineta, en skate, y era medio mugrientita. Rockera, va. En definitiva, se producía menos, pero sí fue ella misma la responsable de moldear su propio estilo. Cuentan que nadie le decía a Madonna qué tenía que hacer, ni decir, ni ponerse. Ella fue la que en sus primeros años creó esa especie de moda propia. Ella iba, compraba, elegía y se vestía con lo que tenía ganas y creó un estilo que fue imitado desde siempre por millones de adolescentes y mujeres en todo el mundo. Madonna, además, fue consiguiendo ciertos lugares a partir de tener relaciones sexuales con personas importantes vinculadas al negocio de la música. Lo que pasa es que no solamente lo hacía para trepar, sino que resultaba irresistible y todos aquellos que la conocían querían tener algo que ver con ella, con Madonna. Estamos hablando de una Madonna muy, muy jovencita, con los primeros videos. Like a Virgin fue una especie de consagración definitiva. Ella ya tiene mucho éxito con su primer disco. Y para este video en particular decidieron ir a Venecia para registrarlo. En un momento aparece ella con una máscara de león y a alguien se le ocurre meter a un león de verdad. Nadie quería hacerlo, salvo Madonna. Madonna dijo, yo me la aguanto, quiero al león. Lo que no tuvieron en cuenta es que notaron algo extraño. Cuando el león se acercaba a Madonna, se enloquecía. Y lo que no tuvieron en cuenta es que el león andaba medio caliente y Madonna estaba indispuesta. Por lo tanto, no tuvieron en cuenta ese detalle, que el león no tenía que estar al lado de una mujer indispuesta. Olía sangre y quería. Fueron algunas de las historias de aquellos primeros videos. Los primeros que ella grabó eran de muy bajo presupuesto. Recién con Lucky Star llegaron a tener un poco más de dinero para hacer el video. Y fue ese el clip antes de Like a Virgin el que la consagra y marca un antes y un después en la carrera de Madonna, que empieza en los 80 con algunas canciones poperas, muy, muy gancheras y con algo de música disco. Algunos creían que Madonna no iba a durar porque su imagen opacaba a su música. Sin embargo, lo que el libro plantea es que era una unión inseparable, la música y la imagen de Madonna, haciendo de ella una figura. Otro de los artistas que lograron reconocimiento masivo a raíz de sus videos fue Billy Idol. Billy Idol tenía un manager. Esto yo no lo sabía, la verdad, pero el manager de Billy Idol en esa, su mejor época, la de Rebel Yell, era Bill O'Coin, que había sido manager de Kiss. Él es quien había llevado a Kiss desde oscuros clubes neoyorquinos hasta estadios repletos en todo el mundo, y fue manager de Billy Idol en su mejor momento, en su mejor época. Y para el video de Rebel Yell, que es el que vamos a ver en un ratito, lo que quisieron hacer fue recrear la sensación y la atmósfera de un concierto en vivo, y fue un video tan bien realizado que hizo escuela y después fue copiado por muchos a la hora de hacer clips en vivo. El tema es que hubo un pequeño problema porque decidieron hacer el video de un día para el otro, consiguen un lugar en Nueva Jersey, un club, chartearon micros con fans de Billy Idol desde Nueva York hasta Nueva Jersey para hacer las veces de público y armar un pogo real, una especie de mímica de lo que es un concierto en vivo lo más real posible. Y justo MTV tenía una agenda marcada que decía estreno mundial de tal o cual video. Minutos antes, horas antes del estreno mundial de Rebel Yell, MTV llama y dice tienen que cambiar una escena porque se veía a un fanático, a un integrante del público tomando una cerveza y se veía la marca de esa cerveza, que era una Budweiser. Cuentan ahí que en los micros había vino, había cerveza, había alcohol, algo que hoy no se puede hacer. Todo lo que cuentan que hacía MTV y que se hacía en la industria de la música en los 80 es algo que después fue regulado de alguna manera y ya no había tanta libertad. Hoy ya no existe esa libertad. No puedes llevar a un montón de adolescentes borrachos en un micro a aparecer en un video de Billy Idol. Por lo tanto, lo que hicieron fue cambiar esa pequeña escena y el clip llegó minutos antes de su estreno mundial. Después de Rebel Yell viene Eyes Without a Face, que es otra de las canciones clásicas de Billy Idol, esta que estamos escuchando y viendo en Vorterix. Y para la realización de este video, le pidieron especialmente a Bill O'Coin, el manager de Billy Idol, que no le diera, Billy Idol usaba lentes de contacto, le dijeron, no le des los lentes de contacto para hacer el clip, por favor, listo, no hay problema, olvídate. Le dio los lentes de contacto. Estuvieron horas y horas grabando el clip, con las luces, con el humo artificial, y Billy Idol, cuando termina el clip, no se puede sacar los lentes de contacto. De ahí, dicen, bueno, tranquilo, en un momento se te va a pasar. De ahí, lo llevan a hacer otra presentación en vivo, y él se queda dormido del cansancio, y cuando se despierta, estaban armando el escenario, probando sonido, él se fue a tirar un ratito, a hacer una siestota ahí en un lugar que tenía césped, en el sitio en el que él iba a tocar en vivo, y cuando se despierta, lo patean, abre los ojos, y tiene una imagen muy borrosa de un policía apuntándole con un revólver. Pensaron que era alguien que se había colado, digamos. El policía lo lleva detenido hasta que la gente que estaba trabajando en ese estadio lo reconoce y le dice, usted está loco, señor, usted es un boludo, este es nuestro jefe, es el ídolo. Lo dejan libre y no hay problemas. El tema es que las lentes de contacto, después de tantas horas de trabajo, con las luces, con el humo que usaron, el humo artificial que usaron para el video de Eyes Without a Face, se le pegaron al ojo, tuvieron que operárselos, se le lastimó la córnea y tuvo que estar varios días con vendas en los ojos hasta que los ojos sanaron. De esa forma se trabajaba cuando todo estaba por hacerse, todo estaba por descubrirse. Seguimos con el libro I Want My MTV esta semana. Arrancamos con dos historias que tienen como protagonistas a Madonna, audio y video, Lucky Star, Billy Idol, audio y video, Rebel Yell. Me arrancamos con estas dos canciones, audio y video. Seguimos con el libro de la semana pasada. También esta semana I Want My MTV. Primero fue Madonna con Lucky Star, recién Rebel Yell de Billy Idol. Y es cierto, una de las chicas que se ven, que aparecen ahí como público, es Courtney Cox, que después sería famosa en Scream y en Friends. Sí, sí. Sí, era Mónica en Friends, es cierto. Qué lindo. Ella aparece ahí muy, muy jovencita. Esto es de mediados de los 80, así que era una nena todavía. Si quieren comunicarse con nosotros, sí, pueden hacerlo vía Twitter, @Vorterix. Ahí estamos hasta las 6 de la tarde. Nosotros somos Doble o Nada y volvemos a casa después de estar 3 días en Ciudad Emergente. Y uno se siente más cómodo, más tranquilo, más relajado, sí, mejor dispuesto. Me extraño tenerte cerquita. Sí, hacía frío el primer día. Después, cuando Mario empezó y pusieron estufa, ya estuvimos todo bien. Sí. El gallo no se pudo desacostumbrar y sigue todo abrigadito. Sí, sí, ¿no? Estoy como con fresco. No me puedo sacar el frío. Está fresco, depende de dónde uno se ubica. A veces hay aire, a veces hay calefacción. Pero lo malo de la dieta es que comes comida fría, ¿viste? Comiendo ensaladita y no me... ¿Seguís a dieta? No levanté presión. Y las últimas 2 semanas fueron complicadas. Ustedes dos me tienen podrido, fideos. Los flacos somos así. ¿Qué comiste hoy? Poquito de arroz, un huevo y unos pedacitos de remolacha. ¿Te interesa lo que tiene para decir mi mujer nutricionista a propósito de por tu supuesto dieta? ¿Te interesa? Por supuesto. ¿Sí? Ya sé, está en contra. A ver, ¿por qué? ¿Qué? A ver, señor. A ver, el efecto rebote. Eso que vos tardás 2 meses en bajar. Romy. ¿Lo subís? En una semana lo subís. Otra vez. No, señor. Tenés que estar toda tu vida manteniendo esa rígida dieta. Lo que tenés 50 años de vida que me quedan, voy a estar a dieta. ¿20? Él está a 1400 calorías por día. Sí. Comiendo nada, muy poco. No, comiendo lo adecuado. Poco, muy poco. Igual este fin de semana volqué el potro Rodrigo en el peaje. Entonces me dice mi mujer, está bien, vos vas a ir bajando de a poco de peso. Sí. En un mes podés haber bajado algunos kilos. Un kilito y medio, ¿cuánto bajaste? En cuanto dejás esa dieta, en cuanto dejás esa dieta... Es como una gomera que va para atrás. Es más, si bajaste menos, si bajaste un kilo, ponele... Olvídate. Pero escucha. Paga la apuesta y retirate, gordo. ¿Quién le dijo a la familia Olmedo que Guas no va a abandonar la dieta? El líder de la familia, el jefe, Gustavo Olmedo, que conoce a Guasno perfectamente y sabe que... No. Es probable que aguantes hasta que termine la apuesta, que vas a perder igual. No, y después no hay chances. ¿Sabes cuándo la va a abandonar? Cuando le aparezca otra cosa, una clase de salsa, ponele, pintar a la acuarela. Pintar podría ser. Ahí abandona la dieta y empieza, no, la pintura, quiero ser Picasso en 2 semanas. ¿Sabes qué? Tuve un sábado a la noche difícil. ¿Qué pasó? Un domingo al mediodía. ¿Difícil culinariamente? Claro. ¿Gastronómicamente? Pues fue el cumpleaños del nene, entonces. ¿Cómo ¿Qué tal, tú? Lion? Muy bien. Fui un cachivache y el domingo al mediodía la típica, comés. Lo que quedó. Y anoche ya volví a mi latita de cabala. Con un dolor. Bajé 5 cambios y ¡rum! Seguí comiendo cabala. ¿Cuántas porciones de selva negra? ¿Cuántas cabala latas tenés? Sin cachivache. No, aparte bebí. Yo no estaba. ¿Cachivache fue? ¿Hiciste papelones también? No, estás loco. No, pues dijiste, fui un cachivache, además bebí. No, en cuanto a la comida. Ayer fui a una reunión familiar también, estuvo Martín, mi primo, el que hace un par de meses estuvo acá, sí. Vino con la familia, vino con la mujer y con la hija, con Martina, para encontrarse. Ellos hacía muchos años que no venían. Martín hacía mucho que no venía a ver a su familia. Sí. Y fuimos ayer y prepararon sanguchitos de chorizo y de carne. La mejor carne que comí en mi vida. ¿En serio? Sí. ¿Viste cuando ya no das más y seguís comiendo porque... porque estaba tan buena que no... mañana me voy a arrepentir. ¿Y el cinto cuando dos? Salteaste dos directamente. Estoy ahí, me estoy pesando y me parece que voy a... esta semana tenemos balanza. El miércoles. Sí. Esta semana tenemos balanza, me parece que voy a estar ahí, ¿eh? Yo creo que el miércoles no puedo venir por un temita. Empezamos el jueves, no te preocupes. Lo bueno, igual, la carne debe ser la mejor de tu vida, pero el pan es lo importante. ¿No sabes el pan que hay, señor? El pan es fundamental. El pan era mejor que la carne. Claro. Lo que pasa es que el dueño de casa trabaja en un frigorífico. Muchas ventajas. Entonces. Sabe que vaca hay que matar. Sí. Claro. ¿Por qué no le invitamos a nuestro próximo asado de producción? ¿Y que podría ser, ¿por qué no? Mi primo se vuelve hoy, tiene que volver a trabajar. La familia se queda unos días acá en la Argentina, pero mi primo se vuelve hoy a Miami. Pero que deje el contacto del frigorífico. De última. Dale, primo Olmedo. Mi primo también, por ejemplo, ayer estaban hablando de eso. Decían que cuando estuvo hace 2 meses estaba más flaco que ahora, porque ahora empezó, mi primo es medio patovica, ¿no? Sí, entonces sí, empezó a entrenar de nuevo y subió 5 kilos de músculo. Claro, pero eso es una cosa. Yo, en un mes. Si pesara 100 kilos, si fuera como Schwarzenegger, ni me quejo. Claro. Tengo 100 kilos, pero estoy hecho un fenómeno. Correcto. Bueno, dejemos, hagamos a un lado todas estas pavadas. ¿Quieres jugar Romy? Remeras también de juego. Préstenme atención. Sí, ¿qué pasa? Les doy la oportunidad, si quieren firman ahora la derrota, de la no van a ganar. ¿Se la firman ahora? Para mí... Les invito a un café con leche. ¿De qué hablo? Yo acepto. Duelo de vedettes. ¿Van a perder? Yo acepto el café con leche. Puedo ganar. Te invito a un café con leche, pero firmás ahora la derrota. ¿Dónde tengo que firmar? Oh. Yo para mí entro entre los dos. Entre los dos. No, no, primer puesto estoy hablando acá. Primer puesto. Si la tiene tapadita, sí es una de las del viaje. Sí. Va a pelar a Messi en bolas. ¿Firma la derrota? Yo firmo la derrota. Firmo. Sí, vos haces bien en firmar la derrota, pero traes siempre la misma. Viste que el café siempre te lo traen con un vasito de agua, ese es tuyo. Dale que ya perdí la apuesta con Guido, necesito ganar. Ahí Guas nos va a firmar. Y el bocadito, la verdad. ¿Cómo perdiste con Guido? Acepto. Pará que la cámara te tome. Ahí, déjalo. Ahí está. Acepto. ¿Aceptás tu derrota? Derrota. Pero no me regalas un café por aceptar la derrota. Miserable. En el duelo de Bede. ¿No le tenés fe a tu remera? Me hace estoy en camiseta abajo, una musculosa con agujero. No. ¿Me estás corriendo con nada, con las cartas feas? No. Sí, si te tiene que haber pensado. Te está corriendo con una remera de Kiss, otra vez. Guanito. ¿Gallo? Para, ¿cómo es? Si yo acepto la derrota, ¿qué gano? Te invito a un café con leche. Entonces, dame. Más, yo por un café con leche te digo que soy mujer. Somos Caruso Lombardi. Entonces, ¿no hacemos duelo de Bede? No, hagámoslo. Para ver el segundo puesto. Igual tengo una remera que me tengo mucha fe. Ese te mato. Sí, bueno, pero entonces te firmé. Juan, no, ni compita. No, ponete, ponete un suéter. Ok, acá está. Willy, firmaron la derrota por... ¿Se ve algo? Ahora saca la X de todas las semanas y me corto las bolas. Ahí está. Por primera vez, desde que arrancamos con el duelo de vedettes, Gallo y Guasno firmaron su miserable derrota en el duelo de hoy. No voy a poner la campera porque así no gasto la remera. Has cambiado un sucio café con leche. ¿Qué sacará? Me da un miedo. No, hay que mostrar remeras, hay que mostrar. Ahora saca una de Vorterix común. Sí, la negra y blanca me mato. Hagamos a ver, una canción y... Orejea un poquito. A ver si la conocemos o no. No, es nueva. Es nueva. Metallica, digo yo. No, ya sé qué es. No te voy a decir. Ya me di cuenta. Qué buen café con leche que ganamos. Perdíamos. Pierden seguro. Bien, seguro. Bueno, todos venimos merienda. Arranqué bien el lunes. ¿Hacemos una canción y duelo? Entregamos rosquete, pero tenemos café con leche. Tiene un café con leche. ¿Le podemos agregar algún sólido? No? Le ponemos. Quedó un Ricardito. ¿Nos trajo un Ricardito? ¿Qué es? Yo lo puse en la heladera. A mí la golosina me gusta en la heladera. Yo me lo compré. Yo ya me lo clavé. Es una especie de cremocoa, ¿no? Sí, sí, pero mejor terminado. ¿Y es de Uruguay? Sí, sí, la golosina mítica de Uruguay. ¿En serio? Sí, sí. ¿Es como el chivito? Claro, como el choto. ¿Golosina? Sí, sí, como el choto. Iván nos trajo, ¿qué estuvo en Uruguay, Ricardito? Me parece que se trajo guascanela. ¿Beto, estuviste en Uruguay? ¿Qué fuiste a hacer? Tiene casa, Beto. Un fin de semana largo, después me vine al recital de Alma Fuerte y me volví a Uruguay. ¿Tenés casa, no, allá? Dos casas. Me dos casas, una en Colonia y una en Punta del Este. Miserable. ¿Fuiste a saludar a Ricardo? Sí, lo presenté. ¿Lo presentaste? Sí, sí. ¿En serio? ¿Un abrazo? No lo recuerdo. ¿No? Pregunté ayer vía Twitter. No. Fue un caos, parece. Parece que el ingreso estuvo complicado. Sí, no solo el ingreso, parece que fue medio caótico. Yo la verdad los presenté y me fui a Uruguay de vuelta. No, los oyentes me informaron y después estuve leyendo algunos comentarios en internet. Hubo mucha gente, eso sí. Mirá. Parece que se complicó el ingreso a pesar de que habían habilitado muchas puertas de entrada. Pero había una platea que no estaba habilitada y la gente insistía en meterse en esa platea, entonces tenían que parar el concierto a cada rato y de hecho hubo parates de 40 minutos, de 20 minutos. Ricardo parece que se cascó los huevos de aguantar a la gente. Sí, que había muchísima gente y no se comportó como debía esa gente. Supongo que sería la platea de arriba. Sí, que había una platea que no estaba habilitada, no sé. Me decían todos vía Twitter, yo no fui, así que no puedo dar una opinión personal, que fue un desastre como estaba organizado, pero que el concierto en sí estuvo bueno, estuvo Beto Samarvide como invitado, hubo un par de tanqueros también. Beto Samarvide no devolvió la gentileza, es el cantante original de B8, y Ricardo fue a participar como invitado a su concierto hace unos días, devuelve la gentileza para cantar temas de B8 con Alma Fuerte. Una pena que haya dejado ese sabor agridulce el primer estadio de Alma Fuerte, ¿sí? Pero organizar conciertos grandes no es fácil. Por eso a veces hace falta una estructura que se quiere ahorrar en algunas circunstancias. No tengo idea qué fue lo que pasó. Van a contar. Estoy solamente hablando a partir de lo que dijeron los oyentes. ¿Te puedo preguntar algo antes de ir al tema? Sí. Tu café con leche, el que ya ganamos con Gallo, vilmente. Sí. ¿Lo podemos tomar mañana? No. Ah, ¿por qué? ¿Por qué? Es porque lo veo que llegó Borso. Ah, tenés razón. Nos debe... Yo lo pago mañana. Sí, está Borso que nos debe la merienda. El perdedor. Sí, ahí está. Taca, taca. Qué poco sabe de básquet este pibe al final, ¿eh? Se lo anticipamos antes de irse. Sé que podría haber ido yo y así al mismo laburo. Pero claro, viejo. Dios mío, qué fácil fue. Hacemos un sacate la mierda, carajo, sí, y después duelo de vedettes, que ya gané. Firmaron la derrota. Sí, me encantó, ¿eh? ¿Sabes qué? Voy, me cambio la remera y guardo esta para mañana. Espacio publicitario. Bon, bon, bon. Reyes, bon, bon, bon. Nuevas Quejún Pizza, de fugaceta, napolitana y jamón. Nuevas Quejún Pizza, la pizza chasnac. ¡Ven ahí! Si ves o sabes algo, llama al 911. La seguridad la hacemos entre todos. Buenos Aires Seguridad. Buenos Aires Provincia. Llega 866, la nueva revista de arquitectura. El lugar que habitas tiene un porqué. Revista 866, arquitectura y ciudad en clave argentina. Sale los miércoles, cada 15 días en tu kiosco. Registro Nacional de Chicos Extraviados. En nuestro país, son muchos los chicos que por distintos motivos están fuera de su hogar. Desde que comenzamos a buscarlos, algunos ya fueron encontrados, pero quedan otros que todavía están lejos de casa. Por eso, necesitamos tu colaboración. Si tu hijo está perdido o tenés información útil para hallar a un chico extraviado, llámanos al 0800-122-2442 o al 142. Durante las 24 horas, los 365 días del año. Argentina, un país con buena gente. Presidencia de la Nación. Los Pérez García en el Teatro Vorterix. El viernes 28 de junio presentando La Mesa Está Servida y canciones de toda su carrera. Anticipadas por Ticketek. Viernes 28 de junio. Los Pérez García en el Teatro Vorterix. La Croce y Álvarez Tomás. Que no te lo cuenten. Rafael Nadal es el primer tenista en la historia en ganar 8 veces un mismo Grand Slam. Es el rey del polvo de ladrillo. Y el 23 de noviembre está en Buenos Aires. Está en La Rural. Rafa Nadal, bienvenido. Entradas a la venta a través de Top Show. www.topshow.com.ar. Pagando tu entrada con tarjeta Santander Río, tenés hasta 6 cuotas sin interés. También podés cambiar tu entrada desde 28.500 puntos Super Plus. Costo financiero total 2.17%. Promoción válida desde el 27 del 5 hasta el 23 del 11 del 2013. Consulte bases y condiciones en tarjetasantanderrío.com.ar. ¿Sabés lo que significa Telecentro 100 megas? Una familia feliz. Llama ahora al 3983-9999. Telecentro 100 megas. Consulta los términos y condiciones en www.telecentro.com.ar/bases. El lunes 8 de julio, víspera de feriado, Cielo Raso presenta su nuevo disco Sideral en el Teatro Flores. Cielo Raso vuelve a Capital. Lunes 8 de julio, víspera de feriado, en el Teatro Rivadavia 7800 Flores. Anticipadas en los lugares de siempre. Entrada con disco de regalo. Fin de espacio publicitario. Duelo de bebés, pluma por doquier, ira flor de piel, le clavó su taco a mujer. Doble o nada. Bueno, vamos con un duelo de vedettes particular, un duelo que ya he ganado, porque los dos contrincantes han firmado su derrota a cambio de un miserable café con leche. El soborno llegó al duelo de vedettes. Ni siquiera tuvieron el valor de enfrentarme en el ring. No, pero después de pispear, te ofertas como hicimos bien, bueno. Hicimos pero bien. Claro. Esta, sí, esta es una que me compré en New York. Me gustaría mañana hacer de vuelta esta triquiñuela, de verdad. No, o sea, pero... no me importaría toda la semana firmarte. Pero... O sea que sos capaz de vender tu derrota por un café. No, por 5. Mañana, claro, mañana ya no es un cafecito negro. Ya son 3, son 4, ¿eh? Un santo tostadito. El viernes. Igual dejemos que la gente decida. De todas maneras, la competencia se va a llevar a cabo. Mirá, sí. No es la primera vez que el caballo de comisario, claro. Se cae. Sí. Bueno, que la gente decida. Vos has metido un 10 ahí cuando nadie lo esperaba. Una locura, claro. Carl Barat está tocando en vivo esta noche. ¿Sí? Sí. Lo estamos esperando. Llega a las 3 a Ezeiza. De todas maneras, esto está armado desde hace 20 días, por lo menos, confirmado. Así que nos aseguraron la presencia de Carlitos acá con nosotros, charlando un rato y tocando algunas canciones después de la prueba de sonido. Así que esperemos que pase rápido por aduana, que haga inmigraciones rápido y que no haya mucho tránsito en la General Paz. Sí, ojalá. Bueno, ¿cómo arrancamos? ¿Vas vos primero? ¿Voy yo primero? Sí, para mí vos tenés que ir último. ¿Yo voy último? Ok. Sí. Bueno, Guasno tiene una que consiguió en el outlet. Sí, señor. Es una de los Killers. Sí, con cuatro cartas de póker. Hermosas. Las Vegas, Nevada, cuatro cartas. NDRB. MDRB. ¿Qué son las iniciales de quién? Los nietos que cantan en The Killers. Es una remera negra con The Killers, Las Vegas, Nevada en blanco y cuatro cartas, qué sé yo. Un lugar que no conozco y necesito conocer. ¿Vos te las compraste por las cartas? Me gusta, la banda me gusta, no tenía ninguna remera de Pero la remera te gusta, la verdad, ¿te gusta esa remera? Es medio pelo. Sí, no es fea, pero tampoco... Mucho. Es una remera que podría haber acompañado un disco nuevo, ¿viste? Cuando te traen la promo del disco más la remera. Claro, sí, una barata. Es una remera que por 40 la compro. Por 40 la compro. Si voy al recital de The Killer, si me cobras hasta 120... No la compras. No. Paso. Entiendo que por 40 pesos compras cualquier cosa. Sí, por 50 y pelearla. Te acaba de regalar un juego por un café que vale 15 más, imagínate, por 40. Remera de los Killers, entonces, para Beto Guasnela. Sí, es más una remera guasnelesca para mí, sí. Beto. Es más para vos. Es más, muy con moderna. Con el saco blanco. Con el saco blanco va, Va bien. Sí, pero es muy moderna. Los zapatitos de gamuza azul. No le caso la onda, la verdad. Gallo también viene a un letero, ¿sí? ¿Sí? Pegaste una de Anthrax. Sí, quería tener una remera de Anthrax, no tenía. Eso está acá, no me explico qué es. No se entiende bien quién es, una especie de demonio que tiene como visera a unos locos enjaulados, no sé. Una caja, no sé, no está muy claro. En un momento pensé que era el casco del juez Dredd. Claro, de hecho, parece serlo. El juez Dredd es una historieta... Capaz que estaba en el outlet porque no la pudieron terminar. Claro, es una historieta que Scott Ian leía cuando era pendejo. De hecho, I'm the Man es por Judge Dredd. Sí. Es una remera de Anthrax negra con el logo de Anthrax en amarillo. Estamos ante otro caso de que por 100, 120 no la compras. De hecho, no la compré, porque el día de Anthrax fui a ver y estaban y no la compré. ¿Atrás tiene algo también? ¿Qué dice atrás? A ver, son las fechas de, atrás de la gira de este año. Latinoamérica 2013. Sí, las fechas en Santiago, Buenos Aires, Brasil, México. El emblema está para tatú, ¿eh? Ese, ¿eh? Sí. De hecho, había una que el atrás era excelente. Era un cajón tipo de TNT del AC/DC, pero y decía Anthrax. Y la delante tenía un muñeco asqueroso y no me la compré. Por eso, por ese mismo motivo. Pero el logo de Anthrax es maravilloso. Es lindo el logo en amarillo. El mismo color que tiene el logo de mi banda, de mi remera. A ver si hicimos bien. Gallo se dio cuenta enseguida porque estas son la M y la O de... Lo que fue una cábala el año pasado. Exitosa. Que te llevó a la ruina. No. Tanaranan. Road to Ruin. Muy buena. Hicimos bien. Sí, hicimos bien. Muy buena. Remera ramonera es la tapa de Road to Ruin. Sí. Díganme si no es la mejor de hoy. Es la mejor, pero reconocer la institución de firmar inmediatamente. Firmaron inmediatamente. Ok, entregaron su derrota por un café con leche. Sabían que iban a perder. Es una muy linda remera. Cuando la vi dije, oh yeah. Sí, una de las mejores tapas de los Ramones. Sí. Es la tapa de caricaturas de Didi. De Joy, de Johnny, el que está ahí y quién era. Era Marquilla. ¿Era Marquilla? Sí. ¿Cuánto sale esta remera, ponele? Para compararle. $20 me salió. 100 pesos. Ah, o dólar. 120, ponele. Está bien. Re bien. Dice Road to Ruin Tour 79. Atrás están las fechas, en amarillo también. Mira la cantidad de fechas que tiene. Para aquellos que están escuchando y no están viendo, es una remera negra, el logo de Ramones clásico en amarillo y la tapa del disco Road to Ruin. Sí. Pueden votar @Vorterix, más allá de que ya he ganado porque firmaron la derrota, ustedes pueden decidir lo contrario. Ah, pero asegúrate el primer puesto y que se elija el segundo. Si la corte dice que no va, no va. No va. Y acepto la derrota si es que me toca. Y la tenés que comer. En ese caso, doble derrota, porque tenés que pagar el café con leche y perder con el duelo de bebés. Encima no escuchamos a Ramón. Es muy tremendo, mucho. Es tremendo. Pero bueno, me tengo fe. A ver qué dice la gente. Sí, gana el miedo. Lo de entregar la victoria por un café no puede ser. Buen pañuelo, Gallo. Es el mismo pañuelo que estamos usando. Yo tengo el mismo, está allá. No tengo otro, por ahora. Gana el miedo de una. Gallo y Guasni hicieron negocio. Ganado al miedo, lo mismo. Venga. Vámonos, Ramones, loco, Lade, les rompiste el opi. Tremenda remera de Olmedo, hoy tres temas de Ramones. Gana Olmedo, 10 temas de Ramones. Gana Gustavo, ya está, ganás Olmedo. Habría que conectar la compu igual, ¿no? Porque por más que... sería poner 10 temas seguidos de Ramones. Son 10 temas. Yo pensé elegir 3 de Road to Ruin, no 10. 3 de Road to Ruin. Conectate la compu, a ver si... Ah, ahí está. A ver, gana Olmedo por lejos. Tendrían que pagarle la merienda toda la semana. Dudo que lo superen si traen más remeras de esta onda. ¿Por qué mezclamos? Sé que tengo ganadoras. Tengo algunas ganadoras, otras difíciles, pero que me gustaron mucho porque no son comunes. Claro. ¿Sí? Y además tenemos remeras nuevas. Yo por lo menos tengo para 3 semanas de estrenos. Bastante. ¿Sí? Por suerte. Sí. Segundo gallo, Beto, menos mal que te ganaste un café, Olmedo, afanaste. Ramones, listo, gana Olmedo. Ojo, no es solo por la banda, la remera está buena. La remera, no, es la remera. Se vota remera, señor. Se vota remera. Es muy lindo el dibujo. Le hago el aguante a Beto Guasnela porque hay que tener huevos para ponerse una remera de The Killers. Sabes que sí, gracias, ¿eh? Este Guas no es un boludo. A mí me gusta. Qué indignante lo de Guasno y Gallo en el duelo de vedettes. ¿Cómo indignante? ¿Por qué? En la política. Hay que saber negociar. No juego, viejo. Más, dicen. Bueno, no juego. Soy oyente, quiero votar. Vote. Guasno y The Killers, o mejor dicho, Guasno y el póker. El póker gana hoy. Aguante Anthrax. Vamos, Gallo, Gallo ídolo. Son dos miserables, por un café se vendieron. Estos son mensajes que llegaron antes de desenmascarar esta remera. A ver, llegan acá 50 tweets nuevos. Gana Gallo, voto misericordioso. Gracias. Grande Gustavo, muy buena remera, gana toda la semana. Gana Olmedo, de una la mejor. Bueno, que meta de The Killers, bien quemada. Sí, la tiraste al muere, pero bien. Es como un cambio a los 40 del primer tiempo, claro. Lo quemaste con toda la gente, pero... Pero bueno, había que sacarlo para protegerlo. Era necesario. Gana Olmedo, parecía una vedeta amagando con mostrar la casaca, Gallo segundo. Ganaron Gallo y Guasno porque lo durmieron Olmedo con lo del café. Gana Olmedo, cerdos infames. Hoy voto a Guasno para segundo puesto, gana Gustavo, gana Olmedo, vamos los Ramones, gana Olmedo para Fano, muy buena remera. La mejor remera es la de Olmedo, creo que es el triunfo más notorio desde que arrancamos con esto. Es más, no deberían sonar ni Anthrax ni Killers. Lástima, no, tenía un temón de Anthrax. Yo, a ver, es más, te digo, si el café con leche viene adosado con alguna cosita más, le pones un muffin, te dejo pasar 40 temas rotundos. La rompo, la corto toda. Cobarde, si hubieran pedido un muffin con cappuccino, por lo menos, gana Olmedo, claramente. 20 temas de los Ramones, ganadores. Tenés razón, el tema de Judge Dredd es I Am The Law. No, I'm the man, me equivoqué. Sí, es verdad. De Anthrax, ¿no? Vergüenza, coimeros, aguanto Olmedo igual. Gana Gustavo por Afano. Eso no es coimear, señor. Quería darle mi voto a Gallo, pero gana Olmedo por lejos. Por cobardes entregadores, gana Olmedo. Qué poco se valora la negociación, ¿eh? El saber negociar. Estamos haciendo política. Hoy nos corremos. Ustedes fueron como Scioli, al final le entregaron el OPI a cambio de nada. No, hicimos la de masa, nos corrimos para entrar después por otro lado. Qué listita que armó el muñeco, ¿no? Mamá, Que pasen completo el disco Road to Ruin, son apenas 30 minutos. Olmedo y Codini, segundo que no se vende por un café. Pero lo que pasa es que Codini necesita, te digo, un outlet para él solo, para renovar las 7 remeras que tiene. Codini se vende. No me vendo, negro. Por esto se vende, por la galletita que acompaña el café. Por esto que tengo acá en la mano. Decime, la última vez que te compraste una remera, fue la de Annihilator, hace 5 años. Honestamente, no estaría seguro, pero creo que sí. Vive de canje desde que lo conozco. De remeras. ¿Te compras ropa vos? No, ¿no? Mucho no. No mucho. La verdad es que mi antiguo trabajo encima tenía canje con una empresa de ropa, así que no suelo comprar nada. No me gusta comprar ropa, me aburre. Habla muy mal de vos, Martín. Bueno, vamos con... Hacemos así, 3 Ramones. Sí, llegan afuera. Losers. Se invito el café con leche mañana. Hoy está Borsu. Borsu ya sigue de largo. Se queda a vivir acá. Se fue a almorzar. Se fue a tirar a dormir la siesta abajo del escritorio del Newstrix. Sigue haciendo reclamos locos, ¿eh? Me parece que tenemos que llamar a César Francis. ¿Qué reclamos hace? Yo no sé, es un reclamo que les hace a ustedes. Tengo mala noticia. ¿Qué pasó? ¿Qué dice? ¿Que no va a pagar? No. Lo agarramos a trompadas como Anthony Kiedis. ¿Te lo digo? Sí. La primera merienda la perdiste vos. ¿Yo? Sí. ¿Con él? Había reportado por Miami. Fue el primer partido de visitante de San Antonio. No me acuerdo. I just want to have something to do. ¿Sí? Vas con ese. Todo el mismo disco. Y I wanna be sedated. Sí, los clásicos que dejó Road to Ruin. Si querés te elijo elegir una. Pero de Road to Ruin, que es el disco de la remera. Bueno, sí, yo elegí los 3 clásicos. que son Needles and Pins, I Wanna Be Sedated y I Just Want to Have Something to Do. I'm Against It. Ok, vamos con cuatro entonces. Hacemos I'm Against It, sumamos cuatro. ¿Sí? ¿Tenés Road to Ruin completo? ¿Ahí? No, pero tengo todos los grandes éxitos. Ok, falta eso. I Wanna Have Something, ¿no? Sí. ¿No está? Sí, sí, sí, sí. Ah, ese es el sí, primero. Vamos con esos tres. Ok, perfecto. Y I'm Against It, si lo encontramos, lo ponemos. Y si no lo encontramos, lo bajamos, dura 30 segundos. Sí, vamos así, en este orden. I Just Want to Have Something to Do, Needles and Pins, I Wanna Be Sedated, I'm Against It. Sí, cuatro Ramoneras. Triunfo clarísimo en este duelo de vedettes que se viene encarnizado. Estamos todos los tres munidos de nuevo material. Sí, sí. Igual, pensándolo bien, fuimos unos miserables, ¿verdad? Negociamos. Estas no compitieron, pueden volver a competir. No mañana, pero un par de semanas. Hay que vender cara a la derrota en el campo de juego, en la arena. Yo tengo para cuatro días. Yo tengo para cuatro días. Estás como loco. Ya estoy listo. Pero las que nos dio Vitality, ¿ya las usaste? Usé tres, cae dos. Ya estoy para. Yo tengo 15 remeras nuevas. Y eso que hubo duelo de camperas allá en el centro Recoleta, si no. ¿Estamos listos? Sí, hacemos un popurrí ramonero. Ahí va. Todas de Road to Ruin, primera ganadora. Do not. Doble o Nada en Vorterix Rock. Comienzo espacio publicitario. Loto. Ahora con jackpot. Más chances. Muchos más millones. Invita a la Cámara de Agencias Oficiales de la Lotería Nacional. Prepárate para una colisión tremenda. Megadeth pega otra vez. Super Collider, su nuevo disco. Super Collider es universal. Megadeth en vivo 6 de octubre, Estadio Único de La Plata. El sábado 29 de junio, Él Mató a un Policía Motorizado llega al Teatro Vorterix presentando su nuevo disco. Sábado 29 de junio, Él Mató a un Policía Motorizado en el Teatro Vorterix. La Croce y Álvarez Tomás, anticipadas en venta. ¿Quiénes deben vacunarse contra la gripe? Embarazadas, mamás de bebés menores de 6 meses, niños de 6 meses a 2 años, personas con enfermedades crónicas y mayores de 65 años. Para ellos, la vacuna es gratuita en centros de salud y hospitales públicos de todo el país. Vacunate, es bueno para vos, es bueno para todos. 0800-222-1002. Argentina, un país con buena gente. Presidencia de la Nación. Bienvenidos a esta noche extraña. El Morbo vuelve a Flores y se queda. 29 de julio y 6 de julio. Entradas en venta por Ticketek y en los lugares de siempre. Sábados 29 de junio y 6 de julio. El Morbo en el Teatro de Flores. Mario presenta el Samsung Mobile Rock Test, donde semana a semana va a mostrar los distintos equipos móviles de Samsung y te va a contar por qué merecen un lugar en su bolsillo. Escúchalo exclusivamente en Vorterix Rock y Vorterix.com. Fiesta Ricotera XXL 100% Redondo. Viernes 28 de junio, 23 horas en el Teatro Flores. Rivadavia 7800. En vivo y con un show extenso. El mejor tributo a los Redondos, Súper Lógico. Además, el Club de Toby desde Uruguay, reversionando a los Redondos con su cuarteto de cuerdas. Fiesta Ricotera XXL en el Teatro Flores. Anticipadas en los lugares de siempre. La mejor banda de metal de todos los tiempos vuelve a reunirse presentando su nuevo álbum 13, Black Sabbath. El Príncipe de la Oscuridad, Ozzy Osbourne, Tony Iommi y Geezer Butler. 6 de octubre, Estadio Único de La Plata. Banda invitada, Megadeth. Entradas en venta en ticketek.com.ar o al 5237-7200. 15% de descuento para clientes BBVA francés. Black Sabbath por primera y única vez en Argentina. Ver bases y condiciones en BBVA. vafrancés.com.ar. Fin de espacio publicitario. En los diarios y revistas no se habla de otra cosa. Doble o Nada. Después de este aplastante triunfo en el último duelo de vedettes, vamos con las noticias del día. Noticias del día que tienen que ver con varias cuestiones. En este caso, debutó una banda de robots en vivo en Japão, en Japón. Ahí está, esa es la banda, ahí tienen fotos en vorterix.com. No te crees. Es una banda de rock formada por robots. Hacen música electrónica, ¿sí? Se llaman Z-Machines. Z-Machines. Y ahí está el DJ loco. Estamos viendo un tráiler, miren. Tocando una guitarra. Los que están tocando son robots, tres robots, bajo, batería y guitarra. Mirá cuando haya robots quiseros. Y encima debe estar anotando, ¿verdad? Quiero la remera de este show, urgente. El baterista es una araña. Esto estuvo auspiciado por una bebida energizante. Mientras tocan los instrumentos hay proyección de rayos láser. Instrumentos muy vistosos. Esto se hizo en Tokio. 6 brazos tiene el baterista. Y el que toca la guitarra, en vez de tener una púa sola, tiene 6 púas apoyadas sobre las 6 cuerdas y va tocando según lo que necesita. Y ahí se nota cómo va pulsando la púa. Las ganas son increíbles. Hace headbanging y todo el robot. Está el diapasón de una guitarra y esos pulsadores electrónicos. Hay una serie de mangueras que no sabemos de qué forma accionan, como si fueran dedos en cada cuerda. Ahí está el baterista. Supongo yo que el señor tuvo que programar esa música y después los robots la reproducen. Pero tengan en cuenta que es el debut recién. En 5 años no nos damos cuenta que no son personas. La gente ovación. Mira, y el bajista levantó la mano en señal de triunfo y todo. El guitarrista tenía además una pantalla en lo que serían los ojos, sí, con inscripciones, cierra diciendo un thank you. Sí, parecen dreadlocks, pero son cables. Muy bien. Sí, Sea Machines se llama. El DJ que concibió esta aventura es DJ Tasaka, una reconocida figura de la música electrónica nipona. Igual le debe haber salido el chiste como $1,000,000, por eso. Sí. Estaba auspiciado el experimento. Pero bueno, fue el primer concierto de robots. Sí. Fue un show que se hizo en una sala del centro de Tokio. Ahí estuvieron los medios de comunicación japoneses y de algunos otros países del mundo. Dentro de poco estamos yendo a ver a estos señores tocar clásicos del rock. Ya fue el holograma, ¿no? Ahora es el robot. Chuck Berry, no te preocupes, no tenés que dar pena. Va un robot en tu lugar. Solo te van a sacar la piel de la cara para pegársela a un robot. Los hijos de Chuck ni lo dudan, ¿eh? Encontrarle seguir con, con la joda. Pelos, perdón, es buenísimo, son buenísimos los pelos del cantante, que son cables RJ11. Parece George Clinton. Sí. La idea es que este conjunto siga actuando e interpretando canciones propias. Así que debut de una banda de robots en Japón. Z Machines se llama el grupo. Nos vamos al Gran Cañón del Colorado. Hay un equilibrista, un loquito que se llama Nick Valenda. Lo cruzó por primera vez sobre una cuerda floja, la cuerda de 2 pulgadas de diámetro, o sea, unos 5 centímetros. Sin red. Sin red, sin arnés, sin nada. Solo se detuvo. El recorrido es 426,7 metros. Ah, bastante, ¿eh? Una locura. No, ¿sabes que me mareaba hoy? ¿Qué tiene, como un contrapeso? Sí, debe ser para mantenerla firme. Tuvo que parar 2 veces porque los vientos le movían mucho la cuerda. Pero sí, sos un cagón. Pero que se quedó parado en el lugar. Sí, sí. Desde que arrancó hasta que llegó, aparentemente murmuraba mucho hablándole a Jesús. ¿Te hablaba Jesús? No me abandones, por favor, te lo pido. Sí, esto se transmitió en vivo por Discovery Channel. El tipo es de una familia de equilibristas, de buena séptima vista. Generación. Buena vista. Sí, bien filmado. El abuelo de Carl, en una demostración en Puerto Rico a los 73 años, se cayó y se mató. Por ejemplo. Y así tiene que morir, así claro, tiene que morir. Sí, con las botas puestas. También se murió un tío, un primo. Bueno, están acostumbrados a este tipo de cosas realmente. El tipo llevaba un micrófono y 2 cámaras. Una que enfocaba hacia adelante. Ahí se detiene, está en cuclillas. ¿Sabes lo que es? No, mirá, es el ventisco, increíble, ¿eh? Increíble. Aparte en jean, ponete un pantalón más cómodo, hermano. Los últimos metros lo van a ver que empieza como a trotar. Y ya se cae. Ya estoy. Completa, la ansiedad. Completamente. Es como cuando llegas al inodoro y todavía no te bajaste los pantalones. La verdad. Igual. Lo mismo. Las zapatillas eran de cuero con suela de ciervo, para tener mejor agarre sobre el cable. Es un cable grueso, ¿eh? ¿Cable de acero? 5 centímetros, ¿no? 5 centímetros de qué. De diámetro. De diámetro. Grueso. Ahí está llegando, ahí se detiene de nuevo, se cuclillas. Dale. Levanta pulgar. No festejes antes de tiempo, te pido por favor. ¿Vas a picar o no? Que se caiga. Está llegando, ahí va corriendo. La canchera es al final, así cualquiera, hermano. Bueno, va corriendo en la parte en la que ya si se caía no se mataba. 23 minutos casi, caminando. ¿23 minutos? Oh. Mamá de él. Hubo algunas tribus indígenas que protestaron contra esta movida porque dicen que el Gran Cañón del Colorado es un lugar sagrado, que no hay que hacer este tipo de cosas para fomentar el turismo y bla, bla, bla, bla, bla. No le dieron pelotas, hizo igual y acá lo tenemos. Pero fomentar el turismo, digamos, es un lugar estrictamente turístico, pero ¿quién va a ir a balancearse con temor a caerse al vacío? Nadie. Eran indios los que decían esto, no le volen. Pónganles un casino y nada más. Listo. ¿Se acuerdan de Edward Snowden? El muchacho que dijo, yo fui el que filtró la información de que la NSA está espiando a todos los ciudadanos norteamericanos, que lo dijo desde una habitación en Hong Kong. ¿El que no lo encontraban más? ¿El que no lo encontraban más? Lo encontraron. Pues nadie sabe dónde está aún, porque ayer salió de Hong Kong en un avión comercial de línea. Según dijeron las autoridades de Hong Kong, se fue como un ciudadano normal. Nosotros no teníamos por qué responder al pedido de extradición de Estados Unidos. Le dejamos ir, tomó un avión y aterrizó en Moscú, en Rusia, desde donde partía supuestamente hoy hacia La Habana, Cuba, en vuelo directo. El avión estaba por salir. Había 30 periodistas arriba del avión que querían seguir el periplo de Snowden desde Moscú hasta Cuba. Pero cuando el avión despegó, la butaca de Snowden había sido ocupada por otro pasajero. Y los periodistas viajaron al pedo, también hay que decirlo. Porque Snowden nunca subió. Un gasto inútil. Sí, nunca subió ese avión. Estados Unidos elevó la voz, sobre todo contra China y contra Rusia, diciéndoles que este hombre había violado leyes norteamericanas y que tanto China como Rusia deberían cumplir con la ley y entregárselos. A lo que los rusos dijeron, no tenemos por qué. Mientras... ¿Dónde está el señor? ¿Se sabe ahora? No se sabe. Pidió asilo a Ecuador a través de... Esto se conoció a través de Julian Assange, el hombre de Wikileaks, que está asilado en la embajada de Ecuador en Londres. ¿Sigue en la embajada? Sigue ahí. Oh. Porque Londres quiere ajustar cuenta con él. Digo, te la regalo. En un momento te da un ataque de pánico y claustrofobia. Sí, igual la embajada debe ser. Sí, pero igual meses sin salir de la embajada. En una conferencia de prensa contó Assange que dio Snowden. Había un representante diplomático de Ecuador y Snowden hizo el pedido de asilo, que el gobierno ecuatoriano lo está analizando. La carta decía: le escribo para solicitar asilo a Ecuador ante el riesgo de persecución por parte del gobierno de Estados Unidos y sus agentes. Es improbable que reciba un juicio justo o un trato humano, corriendo el riesgo de cadena perpetua o de muerte. Un representante diplomático de Ecuador dijo que están tomando en cuenta los principios consagrados en su constitución y en la Declaración Universal de Derechos Humanos, así como otros instrumentos en el marco del derecho internacional, para ver si le dan asilo o no. Por ahora no se sabe dónde está. Estados Unidos sigue pataleando ante todos los países que lo van recibiendo. Hong Kong primero, después Rusia. Bueno, los chinos aparentemente estaban involucrados, también lo querían llevar para ahí. Aparentemente, antes de viajar a Ecuador, haría una paradita en Caracas, como para mojarle otra vez la oreja a Estados Unidos y terminar de enfurecer a Obama y sus amigos. ¿Están vigilando permanentemente que Julián no salga de la embajada? Digo, se pone una barba postiza y un sombrero, ¿lo agarran? Yo creo que esa treta no funciona más, hace 30 años. Me puse a pensar en Cámpora. Cámpora estuvo en una embajada, no recuerdo ahora de qué país, cuando es el golpe de estado del 76, durante muchísimo tiempo. De hecho, estaba muy enfermo mientras estaba en la embajada. Puede ser que haya sido la embajada mexicana. No, acá, en una embajada acá. Claro, pero no. De no, México no, puede ser. Mexicana. Puede ser. Estuvo muchísimo tiempo en una embajada hasta que después pudo salir. Debe ser un bueno, en esa época era otra cosa, ¿no? Ahora no, te la regalo. Es una especie de prisión domiciliaria, sí, está bien, será de lujo, pero. Sí, sí. Y pero si salís y te mandan a una carcelita, la pasas peor. Noticias del día en Doble Nada por Vortex. Vamos con Daft Punk haciendo Robot Rock. Mr. Mania. Think less but see it grow. Like a ride, like a ride, oh. Not easily offended. Not let it go. From a mess to the mass. Primero fue Daft Punk haciendo Robot Rock y después Phoenix Lithomania. Son las 3:30 casi y algunos oyentes preguntan por Blur. ¿Qué pasa con Blur? Blur ya está confirmado y esta es la información disponible hasta el momento. Blur va a estar formando parte del cartel del próximo Quilmes Rock 2013. El Quilmes Rock 2013 anuncia la primera fecha, es el sábado 2 de noviembre. Ahí va a estar Blur tocando en vivo nuevamente en Buenos Aires, encabezando la próxima edición de este festival del Quilmes Rock 2013. La preventa exclusiva de entradas va a ser para clientes del Banco Francés desde el jueves 4 de julio a través de tuentrada.com. Clientes, Banco Francés, a partir del jueves 4 de julio a través del sistema tuentrada.com. Preventa exclusiva para Helios. Blur encabeza el próximo festival Quilmes. La venta al público será una semana más tarde, a partir del 11 de julio en tuentrada.com o llamando al 5533-5533 y en los puntos de venta. Está confirmado entonces, ya hay fecha, está todo dispuesto para el regreso de Blur a la Argentina. Van a estar el sábado 2 de noviembre. No dice dónde va a ser. No dice dónde va a ser, al menos la información que tengo acá en este mail. Las entradas se ponen en venta el 4 de julio para clientes del Banco Francés. tuentrada.com y a partir del 11 de julio, una semana más tarde para todo el mundo, tuentrada.com, llamando al 5333-5533. 5533-5533. Ahí está, confirmado. Entonces, 2 de noviembre, Blur en la Argentina. Y a fin de año, ¿no? Con mucho concierto de estadio. Encima Brasil confirmó el Monsters of Rock con Aerosmith, con Whitesnake, con Korn, con Limp Bizkit, con tantos, tantos, tantos artistas. Va a haber un Rock in Rio pegado a Monsters of Rock. Me había subido un pajarito de metal después de tanto tiempo. ¿Sí? El mejor tema de Blair. No. Ni loco. Mira, te digo, Park Life. Buen tema. Girls and Boys, Song 2, son mejores que este. Song 2, el mejor tema de Blair. Girls and Boys, mejor tema de Blair. Girls and Boys, mejor tema de Blair. Park Life, mejor tema de Blair. Coffee and TV, el peor tema de Blair. De noviembre entonces, Blur encabeza la próxima edición del Quilmes 2013 y que empieza a tomar forma después de las visitas de Maiden y de Sabbath, que por ahora son las confirmadas. De Bon Jovi se anunció que es el 15, pero todavía no están en venta los tickets, junto a Nickelback en La Plata, 15 de septiembre. De Aerosmith por el momento no hay confirmación oficial, tampoco de Metallica. ¿Whitesnake? Tampoco de Whitesnake. Pero bueno, falta mucho. Eso sí, va a haber que elegir, va a haber que discernir. O va a haber que juntar un montón de guita. En vez de comprar acciones en la bolsa, compra entradas para concierto, que la pasás mejor. Totalmente, la alegría que te deja eso. Sí. Además, ahí justo en clima eleccionario. En octubre son las elecciones. ¿Sabes que sí? Sí. Ahí. Esta es mejor que Coffee and TV. No, sí, esta. Y tú acá. Mira a Willy cómo baila. Pero Willy, Willy está loco. Desde que se enteró no para de llorar. Sale tatu, ¿no, Willy? Tengo una duda existencial. A ver si alguno puede subsanarla. Nosotros. Fíjate, Damián, por favor, el tema Flick of the Finger de BDI, que es el tema 1 del disco nuevo de B. Si podemos avanzarlo casi hasta el final, hay una persona que habla sobre el final. Y cotejemos esa voz con la voz del tema Giorgio de Daft Punk. Para mí es Giorgio Moroder. Hay que poner el bachi analizador de espectros. Sí. ¿Te acordás que se acaba un tarjetón y Batman? Yo recuerdo la acción más estúpida que vi en mi vida en una película. Sí, en mi época de fanático de los cómics y de los superhéroes, me compré en VHS... La peli. La película de Batman. Por supuesto. La de Batman y Robin. La tengo en DVD. Sí, la tenés en DVD. Que hay un momento en el que están, claro, están atados y se los va a comer un tiburón. Y te dejan un cliffhanger, ¿sí? Que es esto de, sí. Oh, ¿qué pasará en la película? Pues si están atados, están ahí, ya el tiburón se los come, no saben qué hacer. Minutos y minutos pensando, ¿qué hacemos, Batman? ¿Cómo escapamos de esta? Hasta que vuelven del cliffhanger, y no me acuerdo si es Batman o Robin, Batman supongo. Y le dice, Robin, no te preocupes. Me acabo de acordar que aquí en mi bate cinturón tengo el bati repelente, repelente de tiburones y la sal. Bueno, pero lo había comprado por una. Pero en realidad la toma es Robin se queda en el baticóptero manejando y Batman en la escalerilla. El tiburón le agarra una pierna y, no. Ah, claro. Y ahí pela el bati repelente y cuando el tiburón cae, ¡puf! Es una bomba. No. Ay, qué cerca estuvo. Hablando de bombas, esa película también tiene otra escena legendaria. Es la única que recuerdo. La de la bomba. Que va de acá para allá. Gatitos, bebé, la monja. Extraordinario. Creo que la vi 100 veces cuando era chico esa película. Impresionante. Con la mecha encendida, que no puede. La vemos en el próximo sábado. Por favor, te lo pido. Toco la gaita, miren. Digo, entre ver un partido de fútbol y ver Batman, prefiero ver Batman. Pero mil veces. Tenemos el tema que yo te decía, el de BDA. Este es Flick of the Finger. Ahí está la película, mira. Mira, escuchen. ¿Quién es? ¿Sabés quién es el que habla? Tiene acento y todo, ¿eh? fíjate Daft Punk. Sí, a ver si no te suena similar. 15, 16, when I really started to play guitar. No. I definitely no. wanted to become. ¿Sabes que uno se sabe que Macaya Márquez? No, estoy muy seguro. ¿Exagero si digo ni un poco? Ya no lo quiero deprimir tanto. Ah, claro. Cuando lo escuché dije, no sabes que ni en pedo. Igual estuvo bueno, valió la pena. Estamos viendo la película de Batman, ¿no queremos saberla ahora? Es sensacional. Son también los títulos. Pone 40 temas en los Ramones. ¿Quién es? ¿Averiguaste? Juan Carlos Mareco. Un tal Tariq Ali. ¿Tariq Ali? Sí, debe ser un pseudo musulmán ahí londinense. Maneja un taxi. Sí, me dijeron. Bueno, nada que ver, entonces. Fíjense que absolutamente nada que ver. No es Giorgio Moroder el de la canción de... Confirmado no lo es. ¿Habíamos apostado algo o no? Menos mal que no. Menos mal que no. Maldición. Tenemos una sorpresa para Guido cuando llegue hoy. Estamos esperando que llegue Guido Berkovich. Tenemos una linda sorpresa para él. Es una linda semana para Guido. Linda semana para él. Me ganó la apuesta. Vamos con Blur, sí, 2 de noviembre en la Argentina, otro concierto que se confirma, no sabemos dónde, si será en un estadio, si será en Costanera Sur. Me suena un Costanera Sur, pero la verdad no lo sé, es apenas una suposición hipotética. Esos son Adam West y... Mirá, Alfred. ¿Cómo se llamaba el actor de Robin? Burt Ward. Burt Ward. Burt Ward. ¿Sabes que yo leí una biografía muy divertida de Burt Ward? ¿Sí? Sí. Podrías parece... arrancar una semanita con... ¿Sabes que lo que cuenta ahí, que aunque no parezca, porque siempre se... dudó de la sexualidad de los protagonistas, se les gastó la piola. Dicen que no paraban de ponerla. Adam West era insaciable. ¿En serio? Sí. Mirá, en la época de Batman y Robin, que duró poco. Fue, no me acuerdo si dos o tres temporadas nada más, las de Batman en televisión. Pero que se les gastó la piola en los 60. 66 al 69. Una cosa así. Todo sin globito. Además. Esto yo no lo podía creer. Yo veía esto y se paralizaba mi casa. El auto ese. El automóvil. Sí. Estaba bueno, estaba bueno. Vamos con una doblar audio y video en doble nada de Universal. Esta es mejor que Coffee and TV, ¿no? Sí, esta me gusta. Just been

un entorno mucho más estable y, de paso, evitar la piratería. La primera aplicación de Cloud Services en activarse fue Photoshop y los analistas de tecnología están felices con esta versión que incluye un sistema que corrige imágenes sacadas en movimiento y Perfect Resize, un algoritmo que agranda imágenes pequeñitas hasta lograr calidad de impresión. Suena bien, pero ¿será suficiente para hacer que tantos profesionales cambien su forma habitual de trabajar? El regreso de los DLC vivos. Una foto que gira en internet reveló que el tercer pack de mapas descargables de Call of Duty Black Ops 2 saldrá a la venta en julio. Este paquete descargable, bautizado Vengeance, incluirá cuatro mapas llamados Cobb, The Thor, Rush y Uplink, y uno de los zombies bajo el nombre de Buried, o enterrado, el cual vendrá con un arma especial llamada Raygun Mark II. Activision ya confirmó la noticia. Para más información, como siempre, en www.lode.bg y los martes y miércoles a las 23 en Malditos Nerds, aquí en Vorterix Rock, en conexión con Vorterix.com. Los inadaptados heredarán la tierra y para eso necesitan estar informados. Hasta aquí, Malditas News en Vorterix Rock. Batmobile to Air Force. Red alert. Prepare Batcopter for immediate takeoff.

cumplió nada. Son las 4 de la tarde, recién se los anunciábamos, estamos escuchando a Limp Bizkit y a Kid Rock antes de la tanda. Después de la tanda le damos la bienvenida a Carl y a Gary, Barat Powell. Hey man, how you guys doing? Not bad, thank you for having me. ¿Cómo Carl, estás? Feliz de estar acá. Gary, que habla español. Is that your Spanish? That's my Spanish, that's it. That's it? Eso es todo lo que sabe, ¿cómo estás? Sí, what about you, any Spanish? No sé. No sé, nada, sí, nada de español para Carl, nada para Gary. Están acá recién llegados de Brasil. You guys just arrived from Brazil. Yeah, we literally got in this morning from Rio. Well, we were in a city called Campos, 3 hours outside of Rio. We got to the airport this morning at 4:30, and then checked out of the airport at 7:30. Got on the plane at 9, and got here about an hour and a half ago. Oh. Vienen de dos noches sin dormir de Río, fueron a las 4:30 al aeropuerto, 7:30 hicieron el check-in, a las 9 se subieron al avión y llegaron hace un ratito de Río, así que están liquidados. Pero bueno, son rockeros, están habituados a hacer eso. But you guys are used to no sleeping. No, yeah, no problem. Oh yeah, that's not a problem. Yeah, it's not a problem. No. Sí, sí, dice que sí, que no hay problemas. Do you guys have a record of nights without sleep? I did 7 once, but I nearly died. I wouldn't recommend it. Carl dice que estuvo 7 noches sin dormir una vez, ese es su récord, pero casi se muere, así que no lo recomienda, no lo recomienda. La última vez que Carl estuvo acá vino solo, ahora viene con Gary. ¿Cómo fue que se dio esta nueva visita? Last time you've been here, you've been here by yourself, now you are with Gary. How do you guys end up? He didn't believe me. He went back to London and told him what a fine time I'd had. He wanted a piece of the action. Bueno, Carl dice que cuando volvió a Londres le contó a Gary lo bien que le había pasado, así que Gary le dijo, bueno, la próxima vez yo quiero estar ahí, quiero pasarla bien. Bueno, acá están pasándola bien, sin dormir, haciendo entrevistas. So here we are, having fun doing interviews without any sleep. Yeah. Is that what you expected? Is this what you expected? Not what we expected, but what we knew was going to happen, if that makes any sense at all. But the good thing is, I mean, everybody here has been really, really nice. I've just been having a great time. Mm-hmm. And for the majority of us, because of the great people that we've met, everyone's been really hospitable. Yeah, apart from all the flying, you know, it doesn't feel like working. Yeah, everyone's been amazing. Ealing Production Areas have been amazing. Ariana, they've been showing us everything about the culture that could possibly cram into our time here. So it feels like a holiday, apart from the flying. Bueno, dicen que, salvo el temita este de bailar, es como una vacación, ¿no? Que la están pasando muy bien. Dice que Gary decía que no es lo que esperaba, pero sabía que era lo que iba a suceder. Y de todas maneras, la están pasando muy bien. La gente los ha tratado excelentemente bien. Y toda la gente que han conocido hasta ahora los ha tratado muy, pero muy bien. Están tocando esta noche acá en Vorterix, en el teatro. Y después tienen un día de descanso. Mañana se van a alguna otra parte. You guys are going to be playing tonight here in Teatro Vorterix. What about tomorrow? Are you guys leaving tomorrow? Yeah, go figure. We're leaving tomorrow. One day. Day in, day out. But we came here to rehearse before. Yeah. Yeah, it was just one gig. And then, yeah. but we were quite excited about this one, actually, because we've been around quite a lot, but this is the big one we've been waiting for. That room, I've just seen it, it's amazing. Mm-hmm. Bueno, dice que sí, mañana se van, sí, solamente un día van a estar acá. Pero Carl agrega que vienen de hacer unos cuantos shows, pero este es el importante, digamos. Y le gustó mucho el lugar. En Niceto habían tocado la última vez, le gustó mucho acá el Teatro Vortex. Así que van a probar sonido, tienen que ensayar un poquitito para hacer las cosas bien. Si tienen tiempo, ¿qué es lo que les gusta hacer en alguna ciudad, en algún país? If you guys have the time to, what is it that you'd like to do when you are visiting a city or a new country? If you have the time to. Well, I mean, if you've got time to, there's two things. One of them is to see the obvious things, because if you don't see the obvious things, like went to Eva Peron's grave, that sort of thing. But then it's nice to meet some local people and hang with them, go to the houses and restaurants, and, you know, see what people want to show us that's important to them. That's always that's the best thing. I turn into a total tourist. I'm the guy that gets up in the morning with the silly shorts on and wanders around like this. Oh, that's beautiful. I love to do it. It's fantastic. I mean, it's too beautiful a place not to actually take advantage of if you have the time. Unfortunately, we haven't been given a great deal of time. But with the help of Mariano from Ealing Productions, we've seen quite a lot as it is. Yeah, we've seen quite a lot. Still like to see more, though, because this place is beautiful. I've been here before, so... Oh, I've seen considerably more than you have. Bueno, Carl dice que estuvo acá antes, sí, y dice que en general si tiene el tiempo le gusta ir a comer, ir a pasarlo bien, conocer gente, disfrutar con la gente. Y Gary decía que es el típico turista, así que si tiene tiempo se levanta a la mañana con sus shorts ridículos y sale a la calle a mirar, mira qué lindo, y saca fotos y fotos, y eso es lo que le gustaría hacer. Desafortunadamente esta vez no van a tener la suerte, pero con Mariano acá, que es el promotor que los ha traído a Buenos Aires, han apurado y han conocido algunas cosas. Nosotros en Argentina usualmente no le damos demasiada importancia a los lugares estrictamente turísticos. De hecho, no conozco Caminito, por ejemplo. Sí, en Londres ustedes, si bien la ciudad es mucho más chica, por lo menos lo que es el centro de Londres, en Londres ustedes conocen todos los lugares turísticos. I'm telling the audience that here, us here in Argentina, we don't tend to go to tourist places like Caminito. I don't know if you guys been there before. I'm 44 and I've never been to Caminito. What about you guys in London? Do you know all the tourist places in London? I kind of love all that, really. I spend hours wandering around. So, yeah, most Londoners don't, but I do. You know, Big Ben and stuff like that? I like a bit of Big Ben. Buckingham Palace. Yeah, where? Buckingham Palace? Never heard of it. There are more beautiful places to go than that in London, really. I mean, we've got some beautiful cemeteries too. Yeah, I mean, there's museums and stuff, if you get the time. Yeah, yeah. Bueno, dice que sí. Le pregunté por el Big Ben, el reloj y el Buckingham Palace, y sí, los conocen, obviamente. Pero que decía Carl que hay otros lugares por ahí también interesantes para visitar, como los museos o el zoológico, por ejemplo. Sí. El zoológico está bueno en Londres. ¿Tienen alguna postura con respecto a los zoológicos? No vayan al de Buenos Aires porque se van llorando. Fui el sábado. Y horrible. Y no, para un nene está bien. You've mentioned the zoo, didn't you? You've mentioned the zoo. Zoo. Oh yes. Yeah. Of London Zoo. Yeah, pretty good. Is it good? Cool. Do you have something to say about zoos? Do you like zoos? I mean, animals being in cans already. Generally speaking, no. You don't. No. I don't like the whole ethos behind it. Mm-hmm. But if you are one, you know, if you want to go and see like animals that are, some of them are kind of considered to be endangered species, kept in captivity in a space that is prepared so that they can actually continue existing. Yeah, London looks after us, as animals, as far as I know. I mean, the gorillas always look a bit miserable. But, yeah. But apart from that, you know, I think they do a good job. I think the people there really care about the animals. Bueno, dicen que es, en realidad no están demasiado de acuerdo, pero en algunos casos es entendible. Gary decía que si hay especies en extinción, por ejemplo, ahí las cuidan y tratan de preservarlas. Carla agregaba que los animales están bastante bien tratados en Londres, salvo los gorilas, que son un poco miserables, pero el resto está bastante bien. No matter what, you guys never go to our zoo, because it's a miserable place. We lost the polar bear last year. El oso polar fue el año pasado, ¿no? Que se murió. Ese año, creo, a principio de este año. O este año. We lost the polar bear. Was he running down the street? No. No, he died because it was like 40 degrees. ¿Cómo son los nuestros Celsius? Sí. Celsius. Oh. Without air conditioner. Oh. And he died miserably. Hoy la jaula tiene un luto respetuoso. Está cubierta de negro. Well, aren't polar bears considered to be quite miserable anyway at the best of times? So that must have been very, very miserable. Yes. Bueno, Gary dice que en general los osos polares la pasan como los jetes en los zoológicos, así que este era un caso todavía peor. Van a estar tocando, ¿qué canciones? ¿Qué nos pueden decir a propósito del show que van a dar esta noche? Ok, we know you guys are tired, you're going to play a couple of songs for us in a couple of minutes. What can you tell us about the show tonight? What songs are you going to be playing? What is it that you're going to be doing? I guess because we've not really been here much before in our band capacity, it gives us the opportunity to play a lot of retrospective stuff, so I guess just through the bands that I've done with Gary, the Libertines, Dirty Pretty Things, and some of my own stuff really, a couple of the new songs, but yeah, it's kind of fun really. Bueno, lo van a pasar muy bien, sí, un poco de todo, un poco de Libertines, de Dirty Pretty Things y un poco de canciones nuevas. Les quería preguntar por último, en Inglaterra en general los medios, tengo la idea, la sensación de que apoyan a las bandas nuevas y que a veces lo hacen en demasía porque tratan de vendernos a los próximos Beatles con cada grupo que descubren en cada pub de Londres. De hecho se dijo algo así de los Libertines y después de Dirty Pretty Things también, ¿no? Que eran la próxima gran cosa y no siempre aciertan. No sé si esa es la sensación que tienen ellos. I wonder if you guys agree with me or not, but the media in Britain is always trying to sell us the next Beatles. They go crazy about any new band they find in pubs. It's been said about you guys in Libertines and Dirty Pretty Things after that. Do you agree with me? Yeah, I guess that's always been the way. I mean, Maybe it's more like One Direction downstairs, really, but that's a slightly different scale, you know. Yeah, England's press is very sensationalistic orientated. Mm. You know, they blow things somewhat out of proportion without any real reason. So. Okay. Bueno, dice que sí, que están de acuerdo, definitiva, que siempre ha sido así la prensa. Gary agregaba que... Are we allowed to say England press is shit? Are we allowed to say that? Okay, go ahead. England press is shit. Bueno, dice que están todo el tiempo sobredimensionando las cosas y es una prensa muy sensacionalista, y quería agregar que la prensa inglesa es una mierda. Así que bueno, lo dijo, la y prensa inglesa. Esa misma prensa que los levanta, después los castiga cuando no son los Beatles. Is that the same press that today is saying that you guys are great and tomorrow that you are shit? Is that it? Yeah. Okay, guys, thank you very much for doing this. Besides being so tired, we appreciate it. Oh, well, thank you guys very much for having us. I will wake up later, don't worry. I won't let you down. Bueno, dice que sí, que no importa, que están agradecidos ellos también, que no importa que están cansados, que no nos van a defraudar. Así que vamos a dejarlos que se acomoden. En un ratito tocaron algunas canciones en vivo para nosotros, y esta noche, sí, tocando acá en el Teatro Vortrix, Carl y Gary, acompañados por, ¿qué músicos? You guys are going to be playing with, you know who? Mr. Cruz and Fantasmagoria. Con los músicos de Fantasmagoria, sí, los músicos de Fantasmagoria. Y la otra banda es, what's the name? Místicos. Ahí está, esos son los músicos argentinos que van a estar tocando con ellos dos esta noche acá en el Teatro Vortex. Vamos con una canción de los Libertines, los dejamos que se acomoden y en un ratito estamos abajo escuchándolos hacer algunas canciones. Thank you very much again, guys. Thank you. Thank you very much. Cool. Did you see the stylish kids in the riot? Shuffled up like rocks, set the night on fire, wombles bleed, truncheons and shields. You know I cherish you, my love. But the zoom has spread nasty disease around town. You cut on the houses with your trousers down. A head rush in the bush. You know I cherish you, my love. Tell me what can you want, now you've got it all. I've seen is obscene, time will strip it away. A year and a day, I'll build bones, build bones. Knows what I already know, it's eating. It's chewing me up, it's not right. The young lungs keep me coughing up blood. And it's all in my hands. And it's all up the walls. Sad, stale chips are up and the whole stakes are down. It's all these ignorant faces that bring this town down. And the side of some gloomy pride, but I pass myself down on my knees. Yes, I pass myself down on my knees. Now tell me what can you want, now you've got it all. All the cedars and seeds, I must strip it away. A year and a day, I'm broke bones, Bill Bones knows what I need. A few or more distress incites the rant of an Englishman in a baseball cap. And we'll die in the class we were born. Well, that's a class of our own, my love. A class of our own, my love. Frase, yo tengo el control. Probablemente haya pocas frases como esta, que cuando es utilizada significa exactamente lo contrario, sobre todo cuando sale de la boca de un alcohólico o de alguien camino a hacerlo. Cuando tomas una copita de alcohol, esta llega rápidamente al increíble laboratorio del organismo, el hígado. Este se encarga de digerirlo a través de enzimas que aceleran el proceso y convierten el alcohol en una sustancia inocua. Las enzimas son algo así como los operarios del hígado. mercado. Trabajadores aplicados que realizan su trabajo con suma eficiencia. Claro, que si vos sos un tipo de mucha cultura alcohólica, que bebe frecuentemente, vas a necesitar que todos tus operarios hagan horas extras. Al principio no va a haber problemas, pero llegará un punto en donde ya no darán abasto. Tu hígado se llenará de grasa, se inflamará, y cuando quieras acordar, muchas de las líneas de operarios habrán muerto valientemente en cumplir el deber. Entonces ya no tendrás ninguna defensa y te pondrás en pedo con solo oler un corcho. El preciso instante en donde el control se pierde inevitablemente. Si tenés este problema, simplemente pedí ayuda. Nunca es tarde para recuperar el control de tu vida. Para más información, ingresa en www.doctorbid.com. Se propaga. Energía que se propaga. El rock se propaga como una deseada epidemia. Se propaga a tus oídos, a tus ojos, a tu cerebro. Se propaga y une todos tus sentidos en una misma epidemia. Vorterix Rock 103.1 en conexión con Vorterix.com. La tecnología potenciando la fuerza del rock. Son las 4:20. Carly y Gary estarán probando sonido en minutos nada más. Esta noche tocando en el Teatro Vorterix. Veo que han secuestrado a Paul nuevamente después de tanto tiempo. Increíble, ¿eh? Ahí está en la M de Vorterix.com. A mis espaldas, ¿cómo andas, Paul? Viejo amigo. Quiero sumar a Mili, aunque sea en esta mención, porque vamos a defender al Lander argentino. El otro día Mili me pidió que lo acercara hasta una parte en auto, así que fuimos escuchando los discos que yo tenía recopilados en distintos sectores de mi auto. Y son discos que responden al under argentino. Y elegí tres canciones para escuchar hoy. Sí. Bien. Son algunos artistas ya bastante conocidos en el under, como Viva Elástico, por ejemplo, que es una de las bandas que está participando de casi todos los festivales. Estuvieron en el Pepsi, estuvieron en Parque Roca. Tienen el apoyo de Pop Art, por eso se les facilitan algunas cuestiones. Uh-huh. Sí. Tienen un último disco que se llama Agua, Sal y Fiebre. Y vamos a escuchar la canción número uno de ese disco que se llama El Dato. A veces es arbitrario, pero uno trata de comparar con otros artistas para tratar de describir la música que hacen algunos grupos. En este caso, a mí me hizo acordar a algo medio oscurón. Me hizo acordar a Estelares por momentos. Mira. Sí, esta cosa medio melanco a la hora de cantar también. Después, Mili, vení, estamos defendiendo a Lander. El otro día me hiciste escuchar música nueva en el auto. ¿Lo recordás? Ahora no recuerdo. Ok, bueno, le voy a hacer el aguanta a Lander en la radio. Traje los discos. Viva Elástico, es la primera banda que vamos a escuchar, El Dato. Después, Reyes del Falsete, que es una banda que también tiene cierto apoyo de alguna parte de la prensa snob argentina, pero están empezando a hacerse notar. Reyes del Falsete tienen un último disco que se llama Días Nuestros. En este caso me hizo acordar un poco a Onda Vaga, ¿no? Una cosa más tirando a acusticona. No exactamente, sí, estoy tratando de mencionar algunos nombres como para que tengan alguna referencia si es que no saben de qué estamos hablando. Y por último, Parte Planeta, que es un grupo ese es el que escuchamos con Billy, que me recomendó Gallo. ¿No? ¿Habías hecho fotos con ellos? Yo hice unas fotos con ellos y me pasaron el disco y la verdad que me gustó mucho. A mí me hizo acordar, y Mili coincidió, ¿no? Bastante a 202. La forma de cantar, sobre todo. La forma de cantar me hace acordar a Raúl de 202, pero también parte de su música. No sé si es una referencia que ellos manejan o no, la verdad es que no tengo idea. Van a tocar con Eruca acá en Vorterix. Cuando Eruca haga el show, van a estar invitados. Sí, es una buena banda, más rockera. Las otras dos están más tirando hacia el pop, por llamarlo de alguna forma. Así que vamos a defender a Lander con estas tres canciones. Viva Elástico, El Dato, Los Reyes del Falsete, Contale al Mundo, y Parte Planeta, Jinete de Nuevos Puentes. sentidos importantes de verdad, con los que comparto la tristeza y la felicidad. Personalidad. Publicitario. Llega 866, la nueva revista de arquitectura. El lugar que habitas tiene un porqué. Revista 866, arquitectura y ciudad en clave argentina. Sale los miércoles, cada 15 días en tu kiosco. A los que dicen que, porque digo Sion, internet, 99 pesos, o sea, internet de Sion, 99 pesos, como se diga, Sion, internet, 99 pesos, que estoy haciendo la publicidad, se equivocan. Porque, por ejemplo, eso que dijeron de que hago en un auto caro y que debe ser por la publicidad, de Sion, internet, 99 pesos, eso no es verdad. Ese auto, les confirmo, ese auto no es mío. Es de un test drive. Es un test drive que hace un amigo y me lo prestó el auto. Esto no es una publicidad. Los Pérez García en el Teatro Vorterix. El viernes 28 de junio presentando La Mesa Está Servida y canciones de toda su carrera. Anticipadas por Ticketek. Viernes 28 de junio. Los Pérez García en el Teatro Vorterix. La Croce y Álvarez Tomás. Que no te lo cuenten. No, esto no es una publicidad. Él es el negador. Si digo Sion, internet, 99 pesos, no es una publicidad. Él está haciendo una tremenda publicidad de radio de Sion, pero lo niega todo. Búscalo en internet. Sion, internet a 99 pesos por mes durante un año. Si es una publicidad, ahora vienen los legales. Promoción válida para el servicio Sion 6 megas desde el 23 de mayo del 2013 hasta el 29 de junio del 2013. Cargo de activación y envío 99 pesos con 90. Consultar bases y condiciones en www.sion.com. Rafael Nadal es el primer tenista en la historia en ganar 8 veces un mismo Grand Slam. Es el rey del polvo de ladrillo. Y el 23 de noviembre está en Buenos Aires. Está en la rural. Rafa Nadal, bienvenido. Entradas a la venta a través de Top Show. www.topshow.com.ar. Pagando tu entrada con tarjeta Santander Río, tenés hasta 6 cuotas sin interés. También podés cambiar tu entrada desde 28.500 puntos Super Club. Costo financiero total 2.17%. Promoción válida desde el 27 del 5 hasta el 23 del 11 del 2013. Consulte bases y condiciones en tarjeta santanderrío.com.ar. Fin de espacio publicitario. Estamos de un lado y del otro, pero por momentos nos juntamos. Y estamos en el medio. A veces nos dividimos. ¡Nos gritamos! ¡Nos gritamos! Y nos desfasamos. Y hasta nos desplazamos de nuestro propio eje. Lo hacemos tanto que no nos entendemos. No nos entendemos. Entonces nos sincronizamos. Entonces, estamos de un lado. Entonces, y del otro. Pero por sobre todo, estamos. Estamos del lado. Estamos del lado. Los que están de nuestro lado. Del lado del rock. Nuestro rock. 103.1. Vorterix Rock. Vorterix.com. Del lado del rock. Escuchamos así a 3 bandas argentinas, Viva Elástico, Reyes del Falsete, Parte Planeta. Para aquellos que piden Metal Under, escuchen Vorterix Metal. Está todas las noches a las 11 y a la 1, depende de cuándo está o cuándo no están malditos nerds. Algunos comentarios en Twitter, se desató una discusión acá que no viene al caso, por lo tanto, si están interesados, métanse en la cuenta de Twitter de Vorterix, pero tiene que ver con el fútbol para todos. ¿Terminaron los campeonatos? ¿Ayer? ¿Quiénes descendieron al final? Unión, Independiente y San Martín de San Juan. ¿Campeones de la B que ascendieron? Central. Gimnasia y Olimpo. Termito, ¿cómo está preparándose para el inicio de su primera temporada en la C después de tanto tiempo? Muy mal. Un desastre. ¿Puedo contar lo que me dijiste recién? No, son cosas... A ver. Voy a contar esto solo. ¿Podemos solo tener una intimidad fuera del aire? Está bien, tenés razón. Voy a contar solo esto. Contame. Usaste el talismán que te di para algo y te dio resultado. Por supuesto. Lo usaste mal para algo y te dio resultado. Lo usé excelente, un gran debut. Yo les di talismanes, pero para el programa, no para que los utilicen en beneficio propio. Yo te dije para qué lo iba a usar. Entre tantas cosas. Se lo adjudicás ese triunfo a tu talismán de arena. Ninguna duda. Porque el talismán de arena lo que hizo fue sacarme de ese lugar en el momento adecuado. Cosa que no había hecho el domingo anterior. Te fuiste. Te fuiste cuando había 15, te retiraste. Mitre. Listo. Vámonos. Bien. Sí. Hoy hay que ir a revalidar esos laureles. ¿Lo tenés encima, el hombre de arena? No. ¿No? Está, ¿lo usaste para la ocasión? Está arriba. ¿Dónde está? Entre los discos. ¿Entre tus discos? Por supuesto. El hombre de arena es un Sandman de Spider-Man que mide 1,5 centímetros. que no se caiga porque me da mucho miedo, León está gateando. Se lo come, ojo. Puede desaparecer en cualquier momento. Pero, bueno, gran debut. Es como debutar en la primera de Boca con tres goles. Así, pic. Hoy voy. Hoy voy. No vaya, sí, no sí, abuses. ¿Pero lo llevas? ¿Lo llevas? De los 1300. ¿O te ayuda desde lejos? No, oye, voy a casa, dejo la compu y la llevo a Gran a Ramos. Y aprovechás y te escapás. Sí, un vuelo rapasto y a 4 cuadras. Es tan cerca. Es en el camino, ni me desvío. Claro. No podés no entrar. Esa es la macana. ¿Qué pasó con Borsu? Son las 5:30 más o menos. No sé, para mí no le da la cara. Que venga para acá, que se defienda al aire si es que tiene algo que decir. ¿Está ahí, Borsu? Ahí está. Ahí viene Borsu. Ah, está medio lesionado, me enteré. ¿Está lesionado? ¿Qué le pasó? ¿Se cansó de caminar de Texas a Miami? Tiene toda la parte derecha de la cintura para abajo, como ramificada con algo que no se sabe qué es. Debe ser de lo cómodo que viajó en el avión. Mira, mira cómo viene. ¿Qué te pasó? ¿Estuviste jugando al básquet? Vine antes. ¿Sí? Es como si estuvieras jugando. Qué remera que lavaste. Creo que no se lesionó nadie, salvo yo. Estás más roto que Manu. Miami, sí. Estamos con Borsu al aire en este momento. Dicen que, al final, ¿cómo es esto de las apuestas? Yo había perdido una apuesta con vos, no me acuerdo. Sí, la primera. Sí. ¿Cuál? Sí, primer partido que se jugó en Miami. Vos fuiste a Manu de Miami y nosotros apoyamos a Manu y ganó San Antonio. Claro, claro. Yo perdí el tercer partido. Vos perdiste la tercera. Y quiero que digas quién perdió el segundo. No, pará, yo el tercero lo gané yo. Porque yo volví a no. El segundo no jugué yo. Hubo una comunicación por Twitter que no es formal. No. Tenemos que poner. Las apuestas son al aire. La cosa es que estamos a mano, al final no es mole. No, y nosotros dimos vuelta. Hoy está la Argentina, mañana invito yo. He dicho. Hoy está la Argentina, mañana invito yo. No, la Argentina está. Mañana no. Estaba acá. Mañana le pago yo a Guido. No, mañana le pago yo a ustedes. Bueno, no pago. Bueno, pero para Guido trae vino y queso. ¿Qué tiene que ver con el no, café? No, yo perdí con Guido. ¿Vos perdiste otra vez? Si ganó, drogué. Es la apuesta con más ganas que pago, así. Tuc. Perdiste al final porque ya me olvidé de tantas apuestas que hay con Guido. Era Brown de drogué que Almagro. Ascendió. Partido de ida ganó Brown 2-0. Vienen sí. A la vuelta, Almagro 2-0. 2-0. Partido ganable, faltaba un gol. Daba la vuelta. Ahí. Van a los penales. ¿Y gana Drogué? Van a los penales. Y ganó Drogué. ¿Y ganaste vos entonces? No, porque era por el pero partido, no por el ascenso. No eran los 90. Claro, por eso. No eran los 90. Ganó Almagro, ganó Guido. Ganó Guido, ganó Guido. Se va a comer el queso y el vino más amargo de la historia. Así que en la vez. Vení, Guido, yo te pago. ¿Querés dos quesos? Te pago. Ok, ¿con por su caso en la final? Nada. No, yo pago. Los últimos dos partidos los pago. Déjame la remera y anda. A ver, ¿esa te la compraste ahí? Sí. The Finals. Muy lindo. Spurs Heat. Sí, ahí está Borsu en Vortex.com. Los dos tríos de cada... allá. ¿Esta la compraste en el estadio o no? Vamos a hacer así. ¿La compraste en el estadio o en la puerta? Sí, en el de Miami. Mantita, ¿no? ¿Cuánto sale poner esta remera? ¿30 dólares? 24, 26. No es 26. Está bien. No, ustedes tienen una que trajo el gurú que fue a ver a los Stones. El gurú no garchó. No. Sí. Para mí 26 es un regalo. Sí, en general están las 30 para arriba las remeras. El gurú se pone. Pero de perriojo, ¿sabes que en San Antonio estaban las mismas remeras más caras? Esta misma estaban a 34. ¿Y por qué hay que llevarla hasta allá? No, pero es más, el tax es más caro también. En San Antonio. Porque hay impuestos no solo nacionales, sino estatales. Ah, mira. Acá está la que trajo el gurú de la gira de los Rolling. Muy linda. El gurú estuvo viendo a los Stones. ¿En qué ciudad, gurú? ¿A dónde los estuvo viendo? ¿Dónde estuvo? En Boston y Filadelfia estuvo viendo a los Stones el gurú y trajo remeras que le habían pedido Gallo y Guasno. $150 cada una. Muy lindas remeras. $40 es un precio justo. $40. ¿Cómo te vas preparando para ir a ver a Telmito Lace, gurú? Con todo, estamos con todo para volver. Guasno no es muy... No, es negativo. No es muy, muy positivo. Muy negativo, Guasno. A ver. Sos golpista, Guasno. Una cosa es... ¿Quiere voltear al árbitro, al técnico antes que empiece el campeonato? Si vos a mí me decís, Guasno, ¿sos pelado o tenés pelo? Y yo te digo, no, tengo recontra pelo. Y es lo que decís siempre. Soy un mentiroso. Es lo que decís siempre. Soy un mentiroso. Nos veniste mintiendo entonces desde el principio. Soy un mentiroso. Señor... Arrancamos con que Marcelinghi venía, que que íbamos a traer de técnico a Bianchi. Igual terminás anteúltimo, si el padre de Emilia agarró la primera división. ¿Cómo el padre de Emily? La gente que se bancó los partidos del descenso, siguen, había que dejarle el cargo. Che, lo liberamos a Trezeguet nosotros, ¿no lo quieren? Podrían dar, lo podríamos probar, mandalo como jugador libre. Hace un gol, ahí se lesiona. Al camping de la Ferrer, que lo probamos el lunes. Hace un gol, se lesiona tres meses. ¿Van a probar jugadores? Y si no entra Viatri después. Sí, si tenés alguno ahí, ¿por qué no le hablas a tu amigo que nos manda alguno de San Lorenzo? A Cuyo. La verdad, ¿eh? ¿Alguno con los ligamentos? No, empezaba yo, ¿para qué queda? Ahí en San Lorenzo puede andar. No, vos no, por favor, te lo pido. Bueno. ¿Te imaginas si me vas a ver a la cancha? Un partido, cinco minutos como... Aparte, el domingo... ¡Olmedo, amargo, la concha de tu madre! Y el lunes sentado acá como si nada. Borsu no sabe quién es el técnico de San Telmo, para que veamos la importancia del club, bueno, de ustedes dos. Pero Borsu, porque estuvo con cosas casi estoy con importante. La cabeza en otro lado. ¿Te aburriste un poco del básquet? No, jamás. Yo he pasado torneos que he estado 12 horas dentro de un estadio, 6 partidos uno tras de otro. No me canso. Buena pulsera me diste también, ¿eh? ¿Qué es? ¿Pulsera de qué es? De San Antonio y de las finales. ¿Eso es acreditación? No, esto ¿merchandising? Es adquisición merchandising, sí. ¿Cómo se pone a ver? Es de elástico. Ah, ¿de elástico? Sí, sí. Se pone y se saca. Sí. Fue medio pecho fresco como perdieron, ¿no? Al final, ¿o no? No, estaban... El partido 6 fue medio pechito. Una situación particular, sí, aflojaron... No se puede decir que es pecho frío eso. Aflojaron un poco al final... sin darse cuenta, para mí. En el y agarró del un básquet. Equipo que era el mejor. No es. En el folclore del básquet, ¿cómo se dice eso? Bracito cocodrilo. Hay folclore en el básquet. Hay folclore de la NBA. Se le cortó el brazo, no se dice. Se le cortó el brazo. Bueno, es lo que decían de Danny Green, no sé si lo vieron. En los últimos, que metió todo hasta el quinto partido y sexto y séptimo, no se sabía si estaba en la cancha. ¿Viste la publicidad que hizo de la hamburguesería Danny Green? No, que no, se me lo perdí. Hace un bollito de papel y mete en cesta. Mira, en un vasito. Cuatro mesas. Sensacional. A mí me parece que, no sé si es una... Porque no es una cadena de las conocidas de hamburguesas. Para mí se la puso él y está... Pero tiene... Claro, sí, tiene que levantar. Tiene que ser un negocio con un poder adquisitivo importante para hacer una publicidad de esas características. Bueno, y hablando de Danny Green, ¿qué pasaría si... A ver, ¿quién fue campeón? Newell's. Si de repente... Que River estuvo peleando ahí. Banjión igual festejo. Qué buen chiste. De Newell's campeón en un boliche. No juega más en River. Bueno, Danny Green fue a los festejos de Miami Heat. ¿Y cómo se ve? Eso, hubo una foto. Tranquilo. Video. ¿Y? Y bueno, lo tomaron. ¿Ah, no lo tomaron bien? Y no les gustó mucho. No creo que haya mucho. Es la NBA, es más light todo eso. Danny Green, para mí Danny Green fue al bombo en el último. Imagínense si. En las apuestas. Jugó con LeBron James en Cleveland. Tiempo atrás. Eran compañeros. Con razón. Dicen que lo fue a saludar, pero me parece un poco inoportuno. Con razón tiraste 16-18 afuera, Dani. Sí, en las últimas. Claro. Bueno, ¿cómo quedó lo de las apuestas al final? Nada. ¿Vos ganaste dos? Sí, no, vos. Nada, no. Déjenme pagar mañana la que me corresponde. Después recibiré una golpiza. Con mucho gusto. ¿Me ganaste una a mí y una a él? Una cada uno. Una cada uno. Yo tengo que pagarle a tres y tres tienen que pagarle a uno. Es fácil. Yo estoy diciendo que el perro urbano tiene que pagar. Bueno, claro. Ayer acepto. Después. Anda diciendo por Twitter que ganó todo. Que ganó todo, no sé. Pero mañana no tenemos que pagarle a Guido la... Pero es que eso pero es otro antes café, que venga hombre. Guido, esto café es una merienda. Leche, claro. Vamos a estar así. Sí. Y bueno, el miércoles balanza, no. No. El miércoles es balanza. No, ni en pedo. De eso se trata. ¿Cómo es tu mafia? Vale. Vamos con Pearl Jam haciendo Alive en el Pepsi, último Pepsi, después Babasónicos Pendejo en Vorterix. soy su amigo. No parezco inofensivo, en serio. Lo hago por la amistad. No es importante, lo importante es olvidar. Tenían a Babasónicos haciendo pendejo en vivo en el teatro Vorterix antes de Pearl Jam con Alive en el Pepsi. Finalmente se dieron a conocer las listas para las próximas elecciones. Se cerraron las listas ayer, se anunció quiénes iban a ser los competidores y los analistas políticos están dando su parecer, sus puntos de vista. Algunos dicen que Scioli es quien perdió en esta elección, que finalmente se va a quedar afuera de todo. Otros dicen que tras la definición de Massa, Massa no va a competir contra el oficialismo, sino contra la oposición, dividiendo así los votos de los opositores. Estamos comunicados con Marcos Novaro, analista político. Marcos, ¿cómo te va? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Gustavo? ¿Cómo andas? ¿Bien? Todo bien, todo bien. Bueno, ¿qué lectura haces vos del cierre de listas, de los candidatos que han dicho lo suyo, de aquellos que no lo han dicho, de qué es lo que se va a jugar en estas próximas elecciones? Bueno, lo primero es que va a ser una elección, digamos, donde no solamente se van a elegir legisladores, sino que se va a resolver en alguna medida el liderazgo del peronismo, digamos, ¿no? El peronismo ofrece distintas candidaturas, sobre todo en la provincia de Buenos Aires, y esa disputa entre peronistas involucra, digamos, al poder político en sí mismo, digamos, ¿no? La sucesión del liderazgo, quién va a ser el candidato presidente en el 2015... si va a haber un peronismo unido o va a haber varios candidatos presidenciales del peronismo, qué va a suceder con los sindicatos, con los gobernadores, digamos. Me parece que mucho de eso se va a resolver en la elección de este año y sobre todo en lo que pase en la disputa entre Massa y el candidato oficial, que es Insaurralde, ¿no? Creo que, como vos decías, está la chance de que Massa se intuya y entonces el que haya perdido la oportunidad sea Scioli, y todos los peronistas o buena parte del peronismo rodea a Massa como, como principal aspirante a la sucesión, está también la posibilidad de que Massa divida los votos opositores y entonces termina en una especie de empate, ¿no? El gobierno tal vez pierde algunos votos, pero no tanto, y en la oposición hay varios competidores, digamos, estará Massa, pero también va a estar de Narváez, y Scioli tal vez también sobrevive, digamos, en esa situación. ¿Es creo el que Massa es en definitiva el que más se juega en esta elección? Es el que corre más riesgos porque creo que él de alguna manera se vio obligado a hacerlo, ¿no? O sea, Scioli puede seguir justo para las escondidas, que él es un poco kirchnerista, pero no tanto, mientras que si Massa no corría riesgos, creo que las chances eran que de Narváez iba a quedar con los votos opositores y el oficialismo iba a probablemente mantener una primera minoría. Y Massa era el que quedaba en juego, digamos, ¿no? Ni con la oposición ni con el gobierno. ¿Y qué crees vos que puede pasar con el oficialismo? Digamos, en general, uno... Cortarte el teléfono pasa con el oficialismo, decís. Sí, nos interfirieron en las líneas otra vez. Vamos claro. a tratar de restablecer la comunicación. Sí, se cortó. Estamos hablando con Marcos Novaro a propósito del panorama político de cara a las elecciones de octubre. Me pareció jugado lo que dijo, ¿no? Que se juega básicamente todo en estas próximas elecciones, aunque después falten otros 2 años para elegir presidente. Sí, es que en realidad capaz que si pierdes es como retroceder un par de casilleros, ¿no? Estamos comunicados nuevamente con Marcos Novaro. Marcos, ¿me escuchás? Sí, disculpa, se cortan, los celulares no andan del todo bien, ¿no? No puede ser, acá en la Argentina eso no pasa. Pero me llamó un poco la atención lo que decías a propósito de que se juega una elección tan importante faltando 2 años, cuando en Argentina en 2 años puede pasar cualquier cosa. Sí, efectivamente, digamos, ¿no? Eso es un poco el grado de incertidumbre con el que nos movemos en un orden político que por momentos parece que alguien tiene todo el poder y de pronto ese poder se diluye, digamos, ¿no? Argentina es un país muy inestable, eso no ha dejado de ser así, y creo que la competencia interna en el peronismo es una prueba de eso, ¿no? El peronismo es una gran fuerza política, es una estructura hegemónica en la política argentina, pero al mismo tiempo es varios partidos mezclados. Y así como los peronistas acuerdan y se alinean detrás de un jefe, después se dividen y se enfrentan muy rápidamente cuando a ese jefe le empieza a ir mal. Y yo creo que eso es lo que está pasando hoy, ¿no? Cristina Kirchner está cayendo en las encuestas, el gobierno no está encontrando soluciones económicas, y entonces rápidamente el gobierno empieza a moverse pensando en la sucesión con 2 años de anticipación. ¿Me equivoco si digo que una derrota del oficialismo no sorprendería, teniendo en cuenta este panorama que vos acabas de describir, y no cambiaría demasiado las cosas? Mira, si la campaña que hace Massa es buena, si Massa efectivamente logra encontrar ese tono de crítica pero no ruptura, ¿no? Él se presenta como la versión de Scioli, pero en una actitud activa, digamos, ¿no? En vez de ser el Scioli que espera que se presente su oportunidad, Massa va a buscar la oportunidad con un discurso post-kirchnerista que no es ni virulento ni tampoco niega algunos logros del gobierno. Si encuentra ese tono y sintoniza con una parte de la opinión pública que piensa más o menos eso, digamos, yo creo que es probable que al gobierno le vaya mal, porque me parece que el voto duro del kirchnerismo no es tan importante, digamos, ¿no? Yo creo que es una minoría, y si Insaurralde no logra contrarrestar la candidatura de Massa, me da la impresión de que Massa puede hacer, no sé, un batacazo, pero sí sacar una muy buena elección que lo instala claramente para la presidencial. Se me ocurren varias preguntas para hacerte. Por un lado, preguntarte si... ¿no te parece que hace unos años el gobierno perdió una elección y sin embargo pudo sobreponerse, por un lado, ¿no? Sí. ¿Podría volver a pasar lo mismo? Mira, la diferencia es que en el 2009 no hubo, digamos, el gobierno perdió pero nadie le ganó, por decir así, ¿no? O sea, los que ganaron en la provincia de Buenos Aires eran una alianza que duró una semana y no tenía un liderazgo. Claramente no penetró la estructura del peronismo. Ahora lo que hay es una rebelión del peronismo, ¿no? O sea, una cosa es que gane de Narváez una elección que no tiene una estructura territorial detrás y así como ganó, ese triunfo se evaporó. Y otra cosa es si gana Massa y se convierte en un campeón electoral que atrae a la estructura peronista, no solamente de la provincia de Buenos Aires, sino de todo el país, prometiéndole a los peronistas que va a conservar el poder del Estado y que va a mejorar lo que hasta acá logró el kirchnerismo. Es una, digamos, es una fórmula tentadora, hay que ver si funciona. Yo creo que tiene muchos riesgos, puede fracasar, puede ir mala Massa, la campaña puede ser mala, y tal vez además la polarización se imponga, ¿no? O sea, que entre de Narváez, que lo critica Massa por tibio, y Insaurralde, que le dice más o menos, tal vez Massa tenía un poco acorralado. Pero si las cosas le salen bien, no va a ser petición del 2009, ¿no? Yo creo que es el fin del ciclo kirchnerista. Uh-huh. Y no podría llegar a pasar, es una opinión personal la que te voy a dar, ¿no? Pero no podría llegar a pasar con Massa lo mismo que para mí pasa con de Narváez. Digamos, de Narváez es un protagonista de las últimas elecciones desde la nada, digo. Ha ganado, ha perdido, pero tal vez actúe desde la oscuridad. Sí, es como no que parece ser un protagonista, claro, activo de la realidad argentina. Digo, es alguien que está, pero no está. Sí, se enciende un rato antes de las elecciones y se apaga, claro, un rato después. Bueno, ahí hay una diferencia importante, que es que de Narváez nunca gobernó nada, claro, y Massa sí. Massa, digamos, sí, ¿no? Massa estuvo en el gobierno nacional, estuvo en cargos importantes, fue jefe de gabinete después de la crisis del campo. Le dio al kirchnerismo algunas victorias después de la crisis del campo. Que me parece le permiten ejercer esa credencial de yo también soy parte de este modelo o fui parte de este modelo mientras este modelo funcionó y cambiarlo. Ese discurso es en la palabra de Massa, y creo que de Narváez es sí un fruto de la estrategia electoral, de una estrategia de marca electoral. Sin desmerecerlo, digamos, él eso lo sabe hacer bien, pero no fue un buen legislador y no ha sabido construir una estructura político-partidaria. Tampoco ha gobernado nada, entonces yo creo que sí, de Narváez es una figura que puede perder en esta competencia. Si a la gente le preguntan quién cree que tiene que ser presidente en 2015, ¿es bueno que siga más o menos lo mismo que están o que haya un cambio? Y el cambio tiene que ser un cambio a algo completamente nuevo o que mejore lo que se hizo. Esas son las preguntas que se le van a hacer a los votantes, y creo que Massa tiene más chance de responder esas preguntas que de Narváez. ¿Imaginás un escenario en el que si Massa empieza a medir bien en las encuestas, la campaña se ponga heavy de verdad? Digo, que le salgan a embarrar la cancha con cuestiones pesadas. No hay que descartarlo. Yo creo que ese es uno de los temores por los cuales Massa se lo pensó mucho antes de tomar esta decisión, y se agita esta idea de que, bueno, que hay carpetas, que los servicios de inteligencia operan para asustar a los que acompañan a Massa o a los que podían pasarse al masismo. Si el propio Massa tiene algún muerto en el ropero que el kirchnerismo puede agitar. Yo la verdad que todo eso lo desconozco y no sé cuán importante es. Que a veces las campañas se convierten en un ejercicio bastante sucio, en Argentina ya lo sabemos, ¿no? Sí. Suele pasar. Sucedió con Olivera, al que le tiraron que no sé qué había hecho con un banco, que después se supo que era mentira. Yo lo que espero es que estas internas un poco feroces que suele plantearnos el peronismo no lleguen, den lugar a una negociación postelectoral, o sea, que después de las elecciones haya predominen las posiciones moderadas tanto desde fuera como desde dentro del gobierno, porque lo peor para el país va a ser si tenemos una transición política muy conflictiva. El gobierno no da muestras de ser un gobierno moderado. ¿Crees que puede pasar si pierden estas elecciones? Digamos, sería curioso que cambiaran justo ahora. Sí, nunca se moderaron, siempre para adelante. La polarización es lo único que saben hacer. Y por ese lado, muy optimistas no podemos ser. Ahora, aún el tipo más fanático, si ve que las cosas se le están poniendo negras y va al cadalso, tal vez se modere, ¿no? Yo creo que en el gobierno no están tan entusiasmados con el discurso de guerra. Creo que hay muchos ministros que están muy preocupados por cómo van las cosas, y tal vez después de un traspaso electoral esa gente tenga un poco más de influencia sobre Cristina Kirchner, como para decir, bueno, finalmente la transición acordada nos permite reivindicar lo bueno que tuvo esta gestión, que hizo todo mal, digamos. Entonces, si no, vamos a hundirnos en una especie de final de a toda orquesta, a morir con las botas puestas, que la verdad que no, yo creo que va a ser lo peor para el país, ¿no? Marcos, te hago dos últimas preguntas. La primera es, ¿te parece que Massa leyó que la gente, por poner un nombre, le pedía a Scioli que activara y no lo hizo, y por eso él activó ahora, por temor a quedar, si no lo hacía ahora, en ese mismo rol? Un poco sí, otro poco yo creo que Massa vio que Scioli estaba haciendo un juego que le resultaba muy económico y poco riesgoso, que era estar con el gobierno y al mismo tiempo estar con de Narváez y apostar a sacar legisladores por dos lados y después decir que él se podía reconciliar a toda la familia peronista, y que el que se quedaba sin ningún lugar para jugar en el futuro era precisamente Massa, digamos, ¿no? Porque de Narváez podía ser gobernador, Scioli presidente, y Massa se tenía que ir a su casa. Creo que ese es el principal factor que llevó a Massa a apostar y a decir, si va a haber una competencia por la sucesión, yo quiero estar en esta competencia y voy a hacerlo hoy, digamos. El otro tema es la imposibilidad de acordar con Scioli, dado las dificultades que tiene Scioli para tomar riesgos, ¿no? Yo creo que si Scioli hubiera advertido que Massa iba efectivamente a tirarse a la pileta, creo que hubiera acordado con él meses atrás. Y bueno, la oportunidad pasó. Yo creo que si, a menos que a Massa le vaya muy mal en esta elección, yo creo que Scioli se va a lamentar mucho de haber dejado pasar su oportunidad, ¿no? Es medio Reutemann, ¿no? Y bueno, digamos, es un dirigente que supo mantener un equilibrio que era difícil, digamos, hay que reconocer ese mérito. En su momento Scioli fue habilidoso para mantener un equilibrio que le permitía sobrevivir al kirchnerismo, convivir con él sin ser absorbido, pero bueno, esas mismas virtudes después le jugaron en contra. Cuando había que reemplazarla con, digamos, el equilibrio por la audacia, falló. Marcos, es la última. Estuvimos hablando un poco de la cuestión política. ¿Te parece que en estas próximas elecciones se juega algo también a nivel económico, que el resultado puede llegar a variar o no el rumbo económico del país? O como dicen por ahí, que están esperando que pasen las elecciones para profundizar todavía más estas medidas de los últimos tiempos? Mira, ese es el otro costado de por qué es importante esta elección, ¿no? Si en Argentina no se hacen correcciones de política económica y tenemos encima en los próximos años una caída de los precios de las exportaciones y una suba de las tasas de interés, entonces se va a combinar un gobierno débil haciendo políticas que no dan resultados con una situación económica cada vez más desfavorable. Y eso para los próximos dos años sería trágico. Entonces, creo que justamente porque las dificultades económicas tienden a agravarse, es que haya un cambio político es más urgente todavía, ¿no? Y que ese cambio sea contundente para convencer a los actores del gobierno y también de la oposición de que tienen que negociar, tienen que acordar, y Argentina tiene chances, digamos, de evitar una crisis como las que tuvimos en el pasado, ¿no? Que fueron crisis por falta de gobierno, por gobiernos que hicieron políticas equivocadas durante demasiado tiempo. Marcos, muchas gracias, un abrazo. No, gracias a ustedes, que sigan bien, buenas tardes. Gracias. Marcos Novaro, analista político, a propósito de el cierre de listas para las próximas elecciones. Beto Guasnela, ¿no emitiste opinión? El análisis de Beto Guasnela. No, estaba pensando realmente que para mí Massa se presenta y da el paso adelante y la va a pelear porque recibió presiones. ¿De quién? De las que tenía Scioli en la provincia de Buenos Aires. El tipo te bajó el presupuesto, no te doy guita, te hundo tu lugar donde gobernas. Yo le apuntaba eso cuando le preguntaba por la campaña heavy. Y ante eso dio el paso, pero no creo que lo haya hecho convencido de que es mi momento, me voy a mostrar para mí. El análisis de Beto Guasnela en Doble Nada. Vamos con Slash haciendo You're a Lie.

Si tu hijo está perdido o tenés información útil para hallar a un chico extraviado, llámanos al 0800-122-2442 o al 142. Durante las 24 horas, los 365 días del año. Argentina, un país con buena gente. Presidencia de la Nación. Mangini, panificadora artesanal con más de 30 años de experiencia, te ofrece todo fresco, rico y delicioso. Te esperamos en nuestros locales www.confiteriasmangini.com.ar. La transpiración no garpa. ¿Y la transpiración de un neurocirujano con un máster en Estados Unidos? No. ¿Y la de un hombre que está a punto de heredar una fortuna? No, no. ¿Y la de un hombre que sabe la raíz cuadrada de 5.456? No. ¿Y la de un turista garpa? Sorry, no garpa. La transpiración no garpa. Antitranspirante Saks. 48 horas de protección. BBC y Grupo 23 presentan Revista Lonely Planet, edición junio. Divertite en Londres. Te mostramos nuestro top 21 para disfrutar en la capital inglesa. Además, vivir como reyes. Los 5 mejores castillos para conocer en Europa. Buenos Aires. Sentite de viaje en tu ciudad. Corea del Norte. Solo para valientes. Aprovecha las 7 mini guías gratis. Lonely Planet, la revista de los viajeros. Pedile en tu kiosco o suscribite llamando al 0810-345-5666 y llévate una bienvenida especial, una guía Lonely Planet del destino que elijas y una tarjeta Top Trip de regalo. Promoción válida del 1 de 6 de 2013 al 30 de 6 de 2013 o hasta agotar stock de 100 guías Lonely Planet. Lo que suceda primero, el suscriptor podrá elegir una guía Lonely Planet según títulos disponibles. La mejor banda de metal de todos los tiempos vuelve a reunirse presentando su nuevo álbum 13, Black Sabbath. El príncipe de la oscuridad, Ozzy Osbourne, Tony Iommi y Geezer Butler. 6 de octubre, Estadio Único de La Plata. Banda invitada, Megadeth. Entradas en venta en ticketek.com.ar o al 5237-7200. 15% de descuento para clientes BBVA francés. Black Sabbath por primera y única vez en Argentina. Ver bases y condiciones en bbvafrancés.com.ar. Fin de espacio publicitario. Me gustaría que veamos nuevamente este video, lo vimos hoy en Newstrix, y resolvamos dos cuestiones. Primero, una, para mí Anthony Kiedis se la reaguanta, ¿sí? Ahí tenemos el video. ¿Tiene audio el video o no tiene audio? A ver. Ahí está, Anthony Kiedis con su novia ingresa, trata de entrar al hotel en el que están los Rolling Stones por salir. Él es uno de los clientes del hotel, lo agarra uno de seguridad, se le cuelga del cuello, lo tira y lo pisa. Vienen tres más a agarrarlo y no lo pueden parar. Ahí arrugó, ¿eh? No arrugó, no, no ahí puede, ya son no cinco, puede. Dos policías. Está medio Frenkel en su look, ¿eh? Y Mario decía que ese de gorra es Flea. Para mí no es Flea ni loco. Para mí tampoco. Y ahí lo tiran a un costado. No, es ahí cuando se hizo ese. Ahí está, Anthony Kiedis con una remera de los Stamps hablando con el de seguridad que se le colgó del cuello. Con la y ahí salen los Stones, Charlie Watts, Ron Good. Era cierto que estaban por salir los Stones. Saludando a la gente, ahí Ron Good estaba por subirse a una limusín. Keith Richards lo llevan como un viejito. Es. Ahí vemos de nuevo el video. ¿Cómo se lo sacó de encima? Se lo sacó muy de encima bien. Como un maestro del arte marcial. Ahora, lo que no entiendo, él es. Viene de la mano con una chica, ¿sí? Sí. ¿La chica? La chica se hace la boluda y dice que lo maten. No lo quiere mucho. No lo quiere mucho. No. Escúchame, si vos vas con mujer, tu mujer como mínimo empieza a los gritos. Y llora. A los canterazos. Llora. La tuya no sé, vos no. Llévenlo. Rajemos, León, rajemos. Es ahora. Pero mirá, la chica se corre un costado y dice. Péguenle, a mí que me importa. Mientras tanto, tiene 14 años esa chica. ¿Sería la hija? Igual, siendo la hija peor todavía. Bueno, Flea no es. Ese que, no, que no. Se suma ahí a la contienda no es Flea. Pero Antonio se la reaguanta, se lo saca sí, encima. Muy rápida la seguridad, ¿eh? Le faltaron un par de codazos igual, para terminar de, un poco de la faena. Sí. Muy rápida la seguridad, ¿a vos te parece? ¿No? Actuaron mal. Actuaron mal, pero es rápido. Es un cliente que se estaba hospedando en ese mismo hotel. Que se vaya otro señor. Estaban los Stones. Yo te hago una demanda. ¿Y qué te pensás que no se lo va a hacer? Hoy lo comentaba con Mario. Me da muchísima bronca que pasen esas cosas. Es como cuando viene un artista a la Argentina, está tocando en River, y nosotros estamos transmitiendo, trabajando por ahí, y te dicen, ahí viene Aerosmith. Sí. Escóndanse todos, tírense debajo de una mesa, de un escritorio, que no los vean, sí. Que no los miren a los ojos. Pero pará, ¿qué te pasa? ¿Qué son? extraterrestres, que son de cristal. Bueno, Foo Fighters, por ejemplo. Foo Fighters, el día de... Grohl, a ver si te la aguantás tanto. Que estábamos en el vallado, sí, ya adentro de, para hacer las fotos. Viene un gordo de estos yankees que pesan, sí, 300 kilos. Además son prepotentes, sí, y maleducados. Pónganse todos en fila. En hilera, viste, así, en hilera. Nadie podía estar atrás de otro. Bueno, está bien, pues nos ponemos en hilera. Y uno, sí, se sale y lo empieza a agarrar del cuello. Y nosotros lo decíamos, pero pará, ¿quién sos? Le agarramos a la mina que era el enlace con, sí, con la producción local. Y se lo agarró. Decile que no lo toque más. ¿Qué? Se corrió 30 centímetros, ni había empezado el show. Lo recontraputeamos y el chabón se terminó yendo, pero... Pará un poco, ¿qué sos? ¿Venís a darme indicación acá? No, para mí eso está muy mal. Las producciones locales, que entiendo que están tratando de hacer su trabajo lo mejor posible y la vedette siempre es el artista, no deberían permitir eso. No. Uno transita libremente por donde se le da la gana, y si Steven Tyler quiere pisar la misma baldosa que yo, que lo haga. No me voy a correr para que él la pise solo. Pero a veces no pasa más por el entorno loco ese que por, sí, la banda misma. Hablar, sí, los asistentes de los músicos. ¿Sabes que justamente el otro día hablaba con mi mujer? No, llegué a una conclusión muy importante en el último viaje a Nueva York. Y me di cuenta que uno de los peores trabajos que existen es el de ser manager de un grupo. Uh-huh. Ser asistente de un grupo. Porque sos el esclavo, por un lado, sos una mezcla de esclavo, asistente y mucama del artista. Sí. ¿Cómo es Mili acá con nosotros? Por ejemplo. Sí, siempre tratando de que el artista esté bien, cómodo, que no se enoje, que no se entere de los problemas que hay, atendiendo todos sus reclamos, sometiéndose a sus deseos y a sus exigencias. ¿Ganan mucha guita esos tipos o no? Algunos ganan muchísima guita, otros, sí, no tanto. Algunos son figuras tan importantes como los artistas. Ahí me parece que es una relación más de pares. Claro. Pero en general tienen un... momentos no tan gratos. Un lugar miserable que ocupar. ¿Sí? Y porque más que nada el asistente, porque el asistente personal gana menos que un manager, no, que por, bueno, ahí se lleva el 20, ponele. Pero en ese caso sos asistente y de alguna manera estás cumpliendo enfáticamente ese rol. Pero el manager, para mí, muchas veces quiere ser como el artista. Ponete a pensar una cosa, porque yo hice este ejercicio. Me puse a pensar en muchos de los managers argentinos de artistas locales. Se mimetizan con el artista. Sí. Vos fijate que terminan vistiéndose igual, hablando de lo mismo, haciendo lo mismo, pero porque lo hace su artista y no les queda bien, y muchas veces no les cabe ese lugar. Es, sí, como que intentan ser artistas cuando no lo son y se les nota. Fíjate que esnovean igual, que tienen la misma onda que sus artistas. Si son rockeros, se visten de rockeros. Sí, sí, sí. Si son elegantes, se visten de elegantes. Pero no llegan a ser artistas. Es como el periodista deportivo que no llegó a ser jugador de fútbol. No sé, no conozco tanto ese medio como para poder opinar. Yo por Guido, pata dura. ¿Llegó Guido? Sí, está ahí. Guido. No se dio por aludido. Guido, vení por favor. Vení, hombrecito de la B. ¿Para casa, editor? No sé de qué me río, tengo que poner como 200 mangos de queso. Pero bueno, yo lo voy a correr. Pero qué alegría, ¿no? Pero lo escúchame, corro. Me corriste con el café con leche. Me dijeron, ustedes no. No, mañana, que hoy paga Borsu. Borsu dice, hoy no pago y es mi culpa. Están boludeando todo, negro. Lo único que gana es Guasnito. Entregamos, si querés, la victoria por nada. Hay tiempo, pedilo. No hay tiempo. No hay tiempo. Son y medio. Se van a abrazar Guido Berkovich y Beto Guasnela. Todos fracasos este año, ¿eh? Todos. Todos. De todas maneras ganaste la apuesta. Exactamente. Porque Almagro ganó. Eso es lo que yo quería decir. Claro, y hoy estás vestido de Almagro. Y eso para mí es, me dio frío. Es un homenaje. ¿Te gusta mi remera? Mirá. Sí, a ver. Esta gané, robé hoy. Ramones. El otro día escuché que esa es espectacular. Que había, que tenías en tu haber 20 remeras más o 60 remeras nuevas. No, 60 por, no. Por 15, entre ponés. Entre apuestas, entre compras, entre demás. 15, ponés. Porque yo me compré, llegué acá y para tal yo me había dejado. Fuimos al outlet y nos dieron y regalaron y sí, compramos. Unas 15. ¿Estás tomado, sí, la garganta? ¿Qué pasó? Estoy mal de la garganta, sí. ¿Fuiste al estadio? Y en Old Trafford se me complicó un poco. Sí, ¿no? Sí, sobre todo la parte de los penales. Es verdad que gané la apuesta. Y eso es lo que yo quiero. Porque después recibí muchos mensajes de Twitter. Errados. Diciéndome que yo ahora tenía que pagar. No. Y que encima tenía que pagar. Yo no tengo que pagar nada. Pero puedo titular yo esto. Yo tengo que disfrutar acá ahora. De algo, de una desgracia que tiene un costado de disfrute. En el diario de Guido Berkovich, la tapa dice: la apuesta que nunca quise ganar. Exactamente. Acá está. Exactamente. Bueno, o la quise ganar, pero que sea completa. ¿Querés, sea, que lo dejemos en nada? No, no, no, en nada. El triunfo más grande y el dolor más pesado. No, lo que creo que deberá pasar es que a partir de la próxima apuesta ya que tengan un poco más de chances de que de que sobre todo de que Gallo pague. Ven, me quiere involucrar a mí. Sí, habíamos quedado que en caso de empate, si los 90 pagábamos nosotros dos. Bueno, la serie terminó empatada. La serie en sí terminó empatada. No, era el empate en los 90. No, claro. Ganó Almagro 2 a 0. Exactamente. ¿Perdieron los penales? Sí. Era un partido ganado. Sí. De negro 2 a 0. ¿Ascendían si ganaban los penales? Sí, señor. Uy. Bien, la gente de Almagro aplaudiendo igual, ¿eh? Ante la desgracia y el fracaso. Muy bien. Ante el fracaso. Fue, igualmente, desde el análisis, creo que fue inmerecido el triunfo de Almagro 2-0. Podría haber metido algún gol, Brandadro, en el segundo tiempo, sobre todo. Bueno, bastante que llegamos a los penales. Le anularon un gol medio raro, ¿eh? También. A Brandadro. ¿Me decís la radio? La radio. ¿La radio? La radio. Por Aliberti. Muy Aliberti. Sí. Los premios. De todas maneras, no todos son rosas en tu vida. Porque dijimos que, bueno, mañana es pagadera la apuesta, Guasno va a traer vino y queso. Sí, pero mañana es... Mañana. Ah, mañana es la prueba de Carnival Corpse. Mañana toca acá Carnival Corpse. Sí, es la prueba de Carnival Corpse. Estoy viendo algunos videos de Carnival Corpse. ¿Y sabes lo que hicimos por vos? Mañana tenés un meet and greet con Carnival Corpse. Vamos, doble o nada. Venite bañado. Vamos a ir con las cámaras de Vorterix. Vamos a ir con las cámaras de Vorterix a... rescatar ese momento en el que vos te vas a encontrar con los integrantes de Cannibal Corpse. Yo a ese hombre le tengo miedo. Yo le tengo miedo. Vas a ver a un gordo con un cuello así grande. Ese es el que canta. Yo le tengo miedo. Y cuando empieza a cantar ahora, como va a cantar acá, con un aliento a dragón. Me gusta besar en la boca, dicen. Escúchame, no, en serio. Fuera de chiste, mañana tenés un meet and greet con Cannibal Corpse. Excelente. Vamos a retratar ese momento con las cámaras de Vortrex.com. ¿Alguien va a venir conmigo? Sí, va a ir Willis, te va a acompañar, te va a hacer las veces de traductor si es que hace falta. Gendarmería va a ir también. ¿Cómo te vamos a sacar eso? Como tocan acá, van a estar acá. Y tenemos meet and greets que vamos a regalar mañana. Uno de esos es para ti. Qué voz dulce. Es una miel. Imagino el cuadro, vos caminando por el pasillo que lleva a los camarines y el tipo llamándote así. No. Estaría medio engripado mañana. Yo le voy a aclarar que le tengo miedo. Escúchame, no te hagas el enfermo mañana. Yo voy a ir. Y les puedo pedir, si van a hacer una prueba de sonido, algo antes. Seguramente. Que traten de hacerla con la guitarra criolla, una especie de aplague. Rajuña las piedras. Sí, porque no. No sé si será lo mismo. Todo el día. Se van a caer las luces acá del estudio. No está preparado el estudio para semejante decibel. ¿Sabés lo que tenemos que hacer para mañana? ¿Mosta? Traer una remera a alguno de los tres para prestarle a Guido. Que no venga con estas cosas que tiene porque lo va a cagar a trompar. Claro, hoy viene con una remerita. Claro, hoy viene con una remerita. Porque rockero que es eso. Esa es mucho más rockera que la que trajiste la otra vez. Pero no, esta mañana ya muere. ¿Qué dice? Ahora. Dice algo, son dos puños tatuados. Esa estaba bien, Guido. Esa estaba bastante. Yo nunca me imaginé que me iba a encontrar con Carnival Corpse. Estás cambiando el look. Mañana tenemos. Estoy vorterizándome. Mañana Guas no paga la apuesta y vas a tener meet and greet con Carnival Corpse. Lo vamos a grabar con las cámaras y lo vamos a subir a vorterix.com. En este momento te invitamos a que disfrutes un par de canciones de Carl Barat. Van a estar esta noche. Sí, me gusta. Sí, en vivo. Bien. Hacemos False con Bad Habit, audio. Gracias, y después vamos con los señores de allí abajo a escuchar un par de canciones. Gracias a la gente de la Argentina, facebook.com/panaderias.argentina. 7 locales en Belgrano y Palermo, más de 100 años de historia. Muchas gracias por la merienda de hoy, con sanguchitos de miga, con medialunas de grasa y de manteca. Gracias a la Argentina, como todos los lunes. False Bad Habit. tenemos un cierre de lujo para Doble o Nada. Ya se viene el grupo de la muerte, pero estoy en el escenario del Teatro Vorterix. Esta noche va a estar tocando Carl Barat con Gary Powell, ex Libertines, Dirty Pretty Things. En este lugar, en este teatro, a las 9 es el concierto. Va a haber dos bandas antes de la Argentina, Fantasmagoria y Místicos. Y accedieron gentilmente a tocar un par de canciones en vivo para nosotros en Vorterix, en Doble o Nada, antes del final. Sí, sabemos que están muy cansados, estuvieron probando sonido después de charlar un rato con nosotros, así que les agradecemos mucho que hagan este esfuerzo extra sin dormir dos días para tocar para nosotros. Carl, Gary, first of all, thank you very much for doing this with us. We know you guys are very tired, but thank you and enjoy your stay here in Buenos Aires. Thank you so much. Muchas gracias. Ahí está, Carl Barat, Gary Powell en vivo, en Doble o Nada, cierre hoy en Vorterix. It's for a feeling that exists in everyone. Sometimes a feeling needs expression, and this expression tells you something has begun. We all gather sunshine delivered to all of us, direct from the grave. Everybody here, they might be rude boys, dandies, Irish folk or queers. But when all is said and done, you can bet your bottom dollar that they'll die under the gun. We all get the sunshine. Blood is Muchas gracias. Ahí tenían a Carl Barat y a Gary Powell de Libertines, Dirty Pretty Things. Dos canciones. La última era Bang Bang, You're Dead, de los Dirty Pretty Things. Y voilà. Carl Barat, Gary Powell, esta noche en vivo acá en el Teatro Vorterix. Ahí tocaban tres canciones en vivo para el cierre de Doble o Nada. Tienen que seguir probando sonido. En un ratito nada más estarán subiéndose a ese mismo escenario para dar su concierto nuevamente acá en Buenos Aires. La verdad es que los miro y me dan un poco de pena. El cansancio que tienen esos señores, ¿sí? Vinieron directo desde Brasil, dos días sin dormir. Una charla con nosotros hace hora y media. De ahí a probar sonido, de ahí a tocar en vivo para la radio, de ahí a seguir probando sonido, de ahí al camarín a tomar algo, de ahí al escenario, de ahí al avión. Al final ser rockero no es tan glamoroso como todos creen. Durísimo. Aparte ya no tiene tiempo de descansar. Ya no tiene tiempo de descansar. Gary Powell, el baterista, también lo miraba con cara de no doy más. Claro. Carlos, pará, no puedo más. Una ducha. Esto es lo que están viendo en este momento. Vorterix.com te mostraba parte de la prueba de sonido de Carl Barat, Gary Powell. Dos rockeros que van a estar hoy en el Teatro Vorterix. Nosotros nos estamos despidiendo hasta mañana. Se quedan con el grupo de la muerte. Mañana será el día de pago de apuestas. Guido Berkovich va a cobrar un vino con queso. Uh-huh. Borso va a pagar la merienda un rato antes. Sí. Sí. Guido además se va a encontrar cara a cara con los integrantes de Cannibal Corpse. Qué momento de vida. Que mañana están tocando en vivo acá en el Teatro Vorterix. Así que nosotros nos despedimos hasta mañana. Beto, hasta mañana. Gallo, ¿sacaste fotos? Saqué, sí. Vengo de ahí. Mañana voy a apenas desayunar y vengo con la panza vacía, ¿eh? ¿Tenés hambre? ¿Vas a venir con hambre? Claro, porque el almuerzo lo voy a obviar para la tarde comer lo que trae Guasno. Lo que paga Borsu. Nos estamos olvidando de una persona. ¿De quién? Que está acá. No me lo quisiste cobrar. ¿Qué querés? Te pago mañana un café apenas llegamos. ¿Qué querés? Decime, pedilo. Le pedimos el negrito después de almorzar. ¿Querés eso? Poca cosa. Bueno, pero vendimos acepto. Vendimos la derrota por un cortado. No, yo te pido, por favor. Somos dos personas separadas, Gallo. Al final se ve que somos dos Scioli. No. Entregamos la derrota por nada. Escucha esta. ¿Qué vas a pero decir? Mañana firmamos de vuelta lo de las remeritas para pasado mañana. Pues eso no, es un no. cobarde. Mañana vamos a ser perdedor. Claramente no. Mañana vamos al bombo. ¿Te traes la remera más fea mañana? Sí. Tengo una. Yo tengo. ¿Sabes cuál traigo? La del camino, la de Black Kiss, la amarilla, esa horrible. Vengamos los dos con esa, por favor, te lo pido. ¿Y sufriste, Martín? ¿Te costó sacar a Carletos adelante? Una hermosa tarde. Una linda tarde. Una hermosa sí. tarde. ¿Te agotó, no? Sí. Pero bueno, finalmente salió, así que muy bien. Gracias a todos, hasta mañana. Comienzo espacio publicitario.